Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y Hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Buen día. Me van a perdonar que en este Jueves Santo uno comience hablando de los diablos. Y la verdad es que cuando uno analiza cómo nos va como política de Estado y cómo nos va como sociedad, daría la impresión que más allá de esa frase hecha de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, me parece que últimamente nos está mirando sin atender el reclamo de un 25% de la sociedad argentina que es pobre, en uno de los países más ricos de la tierra. Y mientras ayer el presidente daba cifras que según él decían que llevan a la Argentina a estar por el buen camino, debería haber sido el día de la vergüenza de los políticos, de los economistas, y si me apuran, de toda la sociedad nacional, el sostener que en la Argentina pueda haber pobres cuando es un país bendito en sus riquezas como casi ninguno en el planeta Tierra. Y obviamente que mientras la sociedad ayer se entretenía en distintas cosas, hubo un episodio como de costumbre que pasa desapercibido. Y nosotros tenemos la obligación de contárselo porque no lo van a encontrar en otra parte. Dijimos el otro día que había habido un rotundo fracaso de los papeles argentinos, privados y del Estado, en Wall Street. Y ya el endeudador nacional, Caputo, había dicho que no era tan necesario recurrir a la deuda internacional, cosa que no es cierto, porque pasa que ellos ya no nos quieren dar sobre papeles. Entonces, ¿qué hicieron? Algo que ya habían hecho en el comienzo del gobierno y volvieron a repetir en el día de ayer, pero en menor escala. Cuando comenzó el gobierno de Macri, habían pedido un préstamo de 6.000 millones de dólares a un conjunto de bancos. Ahora, ayer, arreglaron con un banco un préstamo de 1.000 millones de dólares a devolver en 18 meses a una tasa del 5%, y esto parecería ser que es una cosa simple, pero si usted calcula que el 10% de 1.000 millones son 100, y si usted la hace la tasa al 5, usted está encontrando en 18 meses, que es casi 2 años, vamos a estar pagando aproximadamente 70 millones, 80 millones de dólares de interés por este dinero. ¿Y a quién se lo pidieron? Se lo pidieron a un banco que quizá, cuando les cuente a ustedes un poco la historia, se van a dar cuenta quiénes son los que nos prestan. Y en todo caso se van a dar cuenta también ¿quiénes son los diablos en esta película universal donde a 2018 años de aquel beso donde Judas le marcaba y entregaba a Jesús para que lo llevaran a la cruz, todos los días los usureros, los delincuentes, los blanqueadores de capitales de la droga, los que le ponen la posibilidad a los ladrones de blanquear sus divisas, amortizan y hacen sufrir a los trabajadores. Y le voy a hacer referencia a quién nos prestó ayer 1.000 millones de dólares para que sepamos con quién trata el endeudador Caputo y cuál es el espíritu del gobierno que dice que va por el buen camino, según el presidente. Pero antes le voy a contar que en 1839, y duró casi hasta 1860, los ingleses, también los franceses y los portugueses, hay que decirlo, pero los ingleses habían logrado una forma de comprarle a China. Los chinos le vendían a los ingleses el té, la seda, la porcelana, entre otras cosas. Y los ingleses encontraron la manera de pagarle. ¿Qué hicieron? De otro de sus dominios, de la India, importaban el opio y declararon la guerra del opio en China. Es decir, narcotizaron a los chinos, los vencieron a través de la droga para robarles. Y en toda esta historia, un banco que se llamaba el Hong Kong Shanghai, que se dedicó a blanquear todo este tipo de situaciones. Es decir, en 1865, fíjense ustedes, prácticamente 5 años después de este desastre que habían hecho los ingleses en China, había que blanquear la plata. Y aparece entonces, en ese año, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Si yo lo digo así, a lo mejor ustedes no saben quién es. Pero si se lo llevo a las siglas más comunes del HBC, ustedes van a saber de qué estoy hablando porque es más fácil entender. Este banco es el que ayer nos prestó 1.000 millones de dólares y es un banco que, manejado desde Londres, se organizó en 40 países, que tiene 254.000 empleados y que 6.000 sucursales bancarias lo transforman en la cuarta potencia mundial bancaria. El HSBC se radicó en la Argentina en el año 1992. Para eso había comprado un banco que se llamaba Midland, y ese banco Midland le permitía, además de estar en contacto con la primer banca y poder operar en la Argentina, estudiaron un poco el mercado local y entonces vieron que había otro banco para comprar, que era el Roberts. A través del banco Roberts, o a través, mejor dicho, del primer banco del Midland, fueron accionistas del banco Roberts y se quedaron también con eso para terminar funcionándolo con el nombre de HSBC. Este banco era subsidiario, antes de que ellos aparecieran, de otro banco inglés, el Anglo-Sudamericano. Es decir, ayer, en víspera del 2 de abril, le compramos 1.000 millones de dólares a los ingleses. Pero además de esto que les estoy contando, quiero decirles que este banco está denunciado en varios países del mundo por ser uno de los más grandes lavadores de dinero. Pero además de esto, tiene varias violaciones a las leyes de regulación del sistema financiero en todo el mundo. Y si uno se para frente a esto y analiza entonces el préstamo que nos hicieron, nos damos cuenta quiénes son los que manejan las fortunas en el mundo. Piensen ustedes que la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de armas son las tres fuentes que alimentan a todos estos señores que se disfrazan de banqueros. Y la verdad es que este préstamo que se hizo ayer nos hace retrotraernos aquellos 6.000 millones que había pedido en el 2016, donde en aquel momento el 17.8 de la deuda argentina estaba en manos privadas. En el primer trimestre de este año, podemos decir que la deuda ya superó el 25%, 24%, según quien da el dato, porque no hay datos oficiales, pero le digo el primer trimestre del año pasado, o sea, los primeros tres meses del año pasado, o sea, un año vistas, ya el endeudamiento estaba el 21.8%, o sea, del 16, del 17.8, del año 16, pasamos al año 17 con el 21.8. Es decir, cada vez son mayores tenedores del endeudamiento argentino los extranjeros. Entonces, tenemos que hablar de los diablos en este Jueves Santo. Y este cuarto Banco Mundial, que maneja otra estafa que se llama la tasa LIBOR. Aproximadamente los 60 bancos europeos se pusieron de acuerdo, inventaron esta tasa, donde se pasaban la información de los intereses, es decir, cuánto prestaba la plata vos, a cuánto la prestaba vos, y sacaban un promedio y decían, bueno, esta es la tasa, entonces, para prestar dinero en el mundo. ¿Qué hicieron estos banqueros ingleses? En un momento determinado, se pusieron de acuerdo con otros bancos, subieron las tasas, es decir, mintieron sobre lo que estaban cobrando los préstamos que hacían, y dejaron temblando, con pérdidas de propiedades y demás, a media Europa. Pero no les bastó esto. En Inglaterra, manejando seguros para las pymes, para las pequeñas empresas, seguros que eran absolutamente irregulares, hicieron fundir una enorme cantidad de ingleses, o sea que no perdonaron ni siquiera a sus compatriotas, en su avaricia y en su codicia. Ahora, este banco históricamente fue cubierto por la inteligencia británica desde la guerra del opio hasta nuestros días. Estamos, pues, ante un banco que por los papeles internacionales que han aparecido, se descubrió también que 4.040 argentinos en ese banco fugaron sin control 3.000 millones de dólares al exterior. De manera que nos prestaron 1.000 y los propios argentinos sacaron del país 3.000 millones. Estamos frente a cosas que no trascienden, que no se conocen, que no se saben. Aquí en el endeudador del Caputo, ayer le agradecía los 1.000 millones de socorro del pirata inglés que le había hecho llegar. Disfrazado, que algunos creen que es un banco chino, disfrazado porque nacieron en Hong Kong. Pero los chinos históricamente fueron manejados por la inteligencia inglesa. Y la verdad es que ahora que China es una potencia económica mundial, se los quieren sacar de encima, pero no pueden, en todo caso, en todas las cuestiones centrales. Bueno, la banca esta pertenece y tiene amplio respaldo de la corona británica y es controlada en Londres por la inteligencia inglesa del MI5 en sus proyecciones delincuenciales, donde han blanqueado toda clase de dinero negro que andaba por el mundo. Y para no ser menos, blanquearon plata de los carteles colombianos y mexicanos. Pues entonces, como la patria no tiene ni, el dinero no tiene ni patria ni bandera, estos son los prestamistas que ayer, mientras el presidente en su posición de pastor, que estábamos por el buen camino y que todo andaba bárbaro, habla que hay un 25% de argentinos pobres, porque bajó la pobreza según el índice, y parecería que tendríamos que festejarlo. Cuando yo siento una profunda vergüenza que en el país, dotado por Dios de las riquezas más importantes, tengamos un solo pobre, tengamos un solo indigente. Y cuando ayer decía el presidente que bajaron en 600.000 los indigentes, un indigente es una persona decididamente que no puede vivir. Y esto contrasta con la voracidad y desesperación de los diputados

llegaron al cenáculo y allí Jesús lavó los pies de sus discípulos. Lo hizo uno a uno. Y una vez sentado en la mesa, celebró la última cena, que fue la primera misa, y luego les confirmó la iniciación que les permitiría celebrar a ellos mismos la misa. Es decir, de acuerdo con el punto de vista cristiano, los ordenó sacerdotes, palabra que significa poseedores de la doctrina sagrada. Judas de Iscar, el Iscariote, salió del cenáculo antes con el fin de entregarlo. Jesús fue en dirección al huerto de los olivos. Y una vez allí, los discípulos que habían pedido acompañarlo se durmieron. Entonces llegó Judas con los miembros de la sinagoga. El gran Sanedrín había encontrado a Cristo como un revolucionario que era falso porque ellos seguían esperando al Mesías. Y allí le dio un beso, que era la forma de indicar quién era el que había venido y que los judíos no aceptaban como el Mesías. Lo besa a Jesús y entonces allí lo marca. En ese tiempo, cuando llega Judas y los miembros de la sinagoga y le dio ese beso, que era la señal convertida para mostrar al que querían poner preso, los apóstoles huyeron. Y a Jesús lo llevaron al palacio del sumo sacerdote, Caifás, donde lo interrogaron durante toda la noche. Por eso la Iglesia Católica recuerda, en un día como hoy, Jueves Santo, la última cena, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Aquella cena, que está narrada en los cuatro evangelios canónicos y también en los numerosos apócrifos que andan circulando, tiene en el cristianismo un sentido que va más allá de la rememoración de un hecho histórico. No se rememora solamente el hecho histórico para significar el punto en que Cristo viene a cumplir todas las promesas de redención hechas durante siglos a Israel. Y los que no creyeron siguen esperando al Mesías. Hace 2018 años el mundo conoció la última cena, la crucifixión y la resurrección en las Pascuas de el Rey de los Cristianos. Noche que lo iban a entregar. Partió el pan y a los 2018 años del nacimiento de Jesús y a sus 33 años cuando fue crucificado. Tomar, comer, eso es mi cuerpo que será entregado por vos. Esta es mi sangre que redime el pecado de los hombres. Toma, come, esto es mi cuerpo que será entregado por... 33 años cuando lo llevaron a la cruz. La misma edad que tenía Evita cuando se hizo inmortal. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sí, sí, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, pensando seriamente en que siempre, para esta fecha, hay una tremenda confusión de considerar la Semana Santa como la semana turística, ¿no? Y es que todo el mundo, veías ayer cómo se iban los autos rumbo a la costa y a distintos lugares, la ciudad hoy está vacía. es un feriado, pero no es un feriado de fiesta de guardar, sino es un feriado turístico. Y esto tiene que ver también con algo que la sociedad ve en los medios. Los medios mostraban ayer cómo se iban 2.000 autos por hora, 2.500 autos por hora, pero lo que no dicen que se mueven 140.000, 150.000 personas, y que con eso el barullo que hace la televisión mostrando la gran cantidad de gente que hace turismo, en definitiva, aunque sea 1.000.000, no significa nada en 44 millones de personas, ¿no? Bueno, es un mensaje subliminal de decir, ¿vieron cómo gastamos los argentinos, que todo está bien, cuánta plata hay, nos vamos todos de vacaciones en Semana Santa? Además, después del mensaje del presidente ayer, que a mí me preocupa mucho, no solamente lo que dice Macri, lo que han dicho los anteriores y los anteriores. Vos sabés que en el año 70, en 73, había dos puntos de pobreza. Estamos en el 25% de la sociedad. ¿Qué hicieron en estos años los militares y los democráticos? Nada, como siempre. No, nada, no, hicieron pobres. Y, bueno, fabricaron pobres, pero... ¿Por qué? Por no hacer nada de lo que tenían que hacer, porque si hubieran cumplido con su trabajo, tal vez las cosas serían diferentes. Seguimos con los temas escabroso. Otro detenido, ayer habíamos anticipado a Enrique por el caso de Independiente. Exacto. Primero cayó el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, que está muy complicado con el tema de la causa de los juveniles de Independiente, y ahora el que cayó, el aprendido, es el cuarto, es Silvio Ernesto Fleita, a quien le secuestraron 3 pendrive, un disco rígido, una tablet y un teléfono celular en su departamento de la calle Figueroa del 1800, en el partido de Lomas de Zamora, en la localidad de Ingeniero Budge. Fleita supuestamente habría puesto su vivienda para que se mantengan relaciones sexuales en el lugar. Hasta ahora son 4 los detenidos, el propio árbitro Martín Bustos, su abogado Carlos Beldi, acusado de destruir el celular del árbitro que lo implicaba mucho, el propio Leonardo Cohen Arazi y el Silvio Ernesto Fleita, que fue detenido el día de ayer. Además, también ayer la fiscal María Garibaldi estuvo tomando declaración a los chicos en la pensión de Independiente, así que seguramente en las próximas horas el juez Luis Carzoglio va a ordenar nuevas detenciones en una causa que parece no tener fin, ¿no? ¿Le va a llegar a tomar a los 93 en el día? No creo. No creo. Va a tardar varios días antes de poder elevarle al juez todas las declaraciones de los chicos. Bueno, hasta ahora habían de los seis... Los más implicados. Claro, de los seis más adultos que están implicados, ya hay 4 que están detenidos. Uno en el caso del abogado, bueno. Es decir, 3 seguro que están implicados con el tema de la causa, ya están detenidos, hay que conseguir detener a los otros 3 para desbaratar la y además las declaraciones de los chicos, como son menores de edad, las tienen que hacer todas en cámara Gesell. Exacto, exacto. 6 de la mañana, 29 minutos, 17 grados 5 la temperatura, una máxima para hoy de 28 grados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, que maneja las escuchas, y días pasados le contamos la enorme cantidad de parientes, de jueces, de fiscales y demás que trabajan, pibes jóvenes, que molestas porque dijimos quiénes eran, cuánto ganaban y demás, nos quisieron bloquear las líneas, quiere limpiarse y hace una pregunta al titular de la inteligencia argentina, Gustavo Rivas, diciéndole, ¿qué hicieron ustedes, qué investigaron ustedes de las escuchas de Cristina Fernández que llegaron a la prensa? En realidad que llegaron a Majul. Y eso es decir, nosotros no fuimos. Y la verdad es que no hay una certeza que no hayan sido ellos, y tampoco hay una certeza de que no haya sido la EXIDE. Lo real es que están dando vuelta y la Corte Suprema se quiere sacar las escuchas de encima para pasarlo a la Procuradora, es decir, a la nueva Fiscal General, que en lugar de Gil Carbó propone Macri. Por lo tanto, el control de las escuchas estaría en poder de una persona de confianza del presidente de la nación. Y justamente cuando se le dio la Corte Suprema se quería evitar esto. ¿Pero qué pasó? Nombraron en lo que era la vieja OJ de la CIDE las escuchas telefónicas y demás, nombraron a un montón de gente joven, la mayoría de ellos afines al PRO, hijos, primos, sobrinos de jueces, de fiscales y demás. Por lo tanto, la sociedad argentina tiene que saber que somos espiados desde siempre. Que no hay que olvidarse que Macri tuvo una causa por espiar. No hay que olvidarse que históricamente los teléfonos de los periodistas están tomados de hace años. No hay que olvidarse que todas las cosas que ahora están pasando con Facebook, que parece que fuera toda una novedad, son muy viejas. Y que en todo caso las centrales de inteligencia manejan todos los datos. Miren, en Estados Unidos los norteamericanos tienen divididos por cuadrículas. Es decir, saben quién vive en esa cuadra, cuánto gasta, cómo se mueve, qué gustos tienes y demás, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. ¿A través de qué? De las tarjetas. La tarjeta de crédito, la tarjeta bancaria y demás. Esta cuadrícula que hace la inteligencia yanqui ya es muy habitual en varios lugares. En la Argentina, cuando se creó la Secretaría de Inteligencia de Estado, se creó para el trabajo de contrainteligencia, es decir, para efectuar defensa de quienes nos venían a espiar de otros lados y además para efectuar nosotros espionajes en otras partes que puedan ser vinculados a la seguridad nacional. Pero terminó, lamentablemente, en una oficina de espías argentinos. Es decir, permanentemente el gobierno de turno espía a la oposición. Permanentemente. Y entonces, en tiempos militares, se espiaba con los objetivos de buscar terroristas, en tiempos políticos con la de buscar los movimientos y las cosas que hacía cada persona. Pero fíjense en ustedes que más allá de la conversación de la expresidenta, que no es muy académica, que tiene en las llamadas telefónicas que se le graban, son cosas que no tienen, si usted lo analiza, nada más que una implicancia humana de una falta de respeto hacia las personas que manejan, nombra o demás, pero no tienen ninguna implicancia judicial. Y sin embargo las hicieron trascender. Es decir, para demostrar que había una mandataria déspota, mal hablada, que maltrataba a la gente, etcétera, etcétera. Es decir, sin ninguna intención de aportar nada judicialmente, sino de perjudicar a determinada persona. Bueno, no se va a descubrir nada, porque obviamente cuando se hacen estas cosas la culpa siempre es del otro, y entonces la Corte Suprema ahora dice, le pregunta a la Secretaría de Inteligencia, ¿ustedes qué han hecho? Como diciendo, nosotros no fuimos, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué han investigado? Mire, no tienen que admirarse tanto, ¿no? Busquen y van a encontrar algún hijo de un juez que se encargó de hacerle llegar todo el material al periodista. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Y mira, todo esto que vos decís me dice que no nos queda otra cosa que elevar una oración para ver si podemos salvarnos. Y de paso, en este día de Jueves Santo me da pie para recordar un querido amigo que ya no está, el gordo Marce Rasuolo, que él va a rezar por nosotros. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amor. Por ti hoy se eleva mi plegaria, por ti mi canto es una oración. Eres luz que brilla en la oscuridad, me iluminas con tu bondad. Sin ti soy un niño indefenso, en medio de la tempestad. Y hoy aquí, madre del alma, rogamos por toda la humanidad. Ave María. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El gobierno de María Eugenia Vidal ha tomado una determinación de perjudicar en forma directa a los habitantes que votaron intendentes peronistas. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza descolocando, sacándole lugares que pertenecen a la provincia, por ejemplo, delegaciones del Ministerio de Trabajo, en lo posible, si las pueden suprimir, mejor, porque entonces no tienen dónde protestar los trabajadores. Y el primer caso emblemático es que en Villa Gesell gobierna un intendente peronista y en Pinamar un intendente del PRO. Y entonces traslada todo lo que hace a la queja de la dirección que tenía antes la delegación de trabajo en Villa Gesell a Pinamar. La información dice que en Villa Gesell la comuna se vio obligada a informar que la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense y el Instituto de Previsión Social, o sea, las dos cosas, ¿no?, le evita la protesta y por otro lado le saca la ayuda, cerraron sus puertas. Advierten que no sería el único caso. En el marco del ajuste político y la optimización de recursos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, algunas áreas de gestión comenzaron a verse afectadas. Claro está, no es por las unificaciones de órganos menores del equipo de María Eugenia Vidal, sino que se trata de oficinas descentralizadas esparcidas por diferentes puntos del territorio bonaerense. De esta manera, algunas dependencias del Instituto de Previsión Social e incluso del Ministerio de Trabajo de la provincia comenzaron a cerrar sus puertas y a retirar la atención de algunos distritos del interior bonaerense. O casualidad, esto lo digo yo, en la mayoría, comunas peronistas. Uno de los casos que tuvo lugar en Villa Gesell, distrito que conduce el peronista Gustavo Barrera, que se convirtió en el primer caso y el primero que hace un comunicado denunciando el atropello contra los municipios gobernados por intendentes justicialistas. De esta manera, la misma municipalidad, liderada por Barrera, debió informar a los vecinos sobre la decisión de quitarle la cobertura de la cartera laboral y el IPC, dos áreas claves para los vecinos de cualquier distrito, principalmente la segunda de ellas. Es que desde ahora los adultos mayores que deban realizar algún trámite previsional deberán trasladarse a Pinamar, municipio que maneja Martín Yesa del PRO. Que explique Vidal esto, que le pregunten los diputados y senadores de la oposición esto. Se va a repetir en la mayoría de los municipios justicialistas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La hora 6:43 minutos, 17:05 la temperatura. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Mientras los canales de televisión muestran cómo una minoría selecta puede tomarse día de descanso y de vacaciones, el presidente de la República ayer hablaba de la pobreza, hablaba de la indigencia en la Argentina. Desde la residencia de Olivos, Mauricio Macri explicó los últimos números del INDEX que relevaron la situación. Dijo, el 25.7% de la población es pobre. Con los datos del INDEX en la mano del presidente Mauricio Macri, salió a destacar la baja en el índice de pobreza en el país al revelar que el 25.7% de la población se encuentra bajo esa condición, de acuerdo con el último estudio del organismo. Esta baja nos pone contentos, pero sabemos que todavía falta y que hay argentinos con aspiraciones por concretar. Estamos en el buen camino. Desde que hay estadísticas confiables, 2.700.000 personas han salido de la pobreza, afirmó desde la residencia de Olivos el presidente de la Nación. Mientras tanto, los ministros que lo acompañaban, Jorge Triaca, el de Educación, de Trabajo, el de Educación, Alejandro Finocchiaro y la señora de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que va a ser la candidata a vicepresidenta de la República, acompañando a Macri para la reelección, así como el titular del ANSES, Emilio Basavir Lasso, y señaló que la baja en el índice es una buena noticia que da esperanza para el futuro. El año pasado habíamos logrado un avance importante, pero las cosas llevaron tiempo. Hace instante el INDE anunció que la pobreza bajó de 28.6 a 25.7 y la indigencia se redujo de 6.2 a 4.8 en el segundo semestre del 2017, explicó el presidente de la Nación. Digamos que la difusión de datos es celebrada por el gobierno y los movimientos sociales que ayer marchaban y que estaban con ollas populares frente al Ministerio de Trabajo y demás, dicen no le creemos nada a lo que dice Macri. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. El titular del juzgado contencioso administrativo federal número 10 la jueza Liliana Heiland intervino judicialmente a OCA. La jueza dijo que iba a hacer una intervención y designó ayer a Marcelo Eugenio Griffi como interventor y veedor en la empresa OCA, Sociedad Anónima, a raíz de un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Brutos, de Ingresos Públicos por Ingresos Brutos, por una deuda impositiva y previsional de 3.400 millones. Recuerden ustedes que esta empresa tiene y ha pagado sueldo incluso parte de camioneros muchas veces, tiene vinculación directa con Hugo Moyano. El correo privado es propiedad de en los papeles de Patricio Farcut, quien denunció diversos problemas con la compañía, pero la empresa tiene extensos vínculos con el dirigente de camioneros, su hijo Pablo y el propio dueño de la empresa, que son investigados en estos momentos en la justicia. En enero, el gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, el ACOM, extendió por 30 días hábiles la habilitación para que el correo pueda seguir operando a pesar de su deuda con la AFIP. Vale destacar que durante más de 8 meses el dueño de OCA no pudo entrar a su empresa por un clima de tensión con los dirigentes sindicales, y el propio sindicato pagó los sueldos de los trabajadores. Luego, por medio de una denuncia penal, el empresario volvió a entrar a la compañía en mayo del 2017. La empresa de correos es, junto con Hoy Combustible del empresario Cristóbal López, uno de los principales deudores de la AFIP. El organismo recaudador le reclama a Falcut retenciones por ingresos de depósitos y fuera de término por el monto ya mencionado. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Ganó Del Potro, y si sigue así, realmente está en la semifinal, y si sigue así y llega a ganar en Miami finalmente, va a terminar tercero en el ranking, que sería su mejor colocación histórica, ¿no? Miguel, ayer dio cuenta de Milos Raonic por 5-7, 7-6 y 7-6, y de esta manera clasificó a la siguiente instancia del Master 1000 de Miami, donde va a enfrentar a John Isner, el gigante de los Estados Unidos, que dio cuenta ayer de Yeon Chung, el norcoreano, a quien sometió con un 6-1 y 6-4, fácil victoria precisamente del norteamericano, que será rival en una nueva instancia del Master 1000 de Miami para enfrentar a Juan Martín del Potro, que si gana el torneo, va a ser número 3 del mundo. Sí, es difícil, ¿no? Pero si logra ganarlo, yo creo que sería la mejor ubicación en su vida, ¿no? Exactamente, sería el mejor puesto que ha conseguido en el ranking. Sería muy interesante, porque la verdad que después de la recuperación que ha tenido física, mental y demás, sería un premio extraordinario. Exactamente. No la va a tener fácil, porque John Isner es uno de los tenistas que más fuerte saca del mundo, ¿no? Y si le gana a este, después tiene que jugar a la final, ¿no? Claro, exacto. No es fácil, pero está un pasito, ¿no? Sí, está muy cerca de meterse en semifinales. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. No, ya están semifinales, pasaría a la final, ¿no? ¿O no? No, terminó de ganar su pasaje a cuartos de final. Sí. Por eso. Superó los cuartos de final y por ahora. Ya están en semifinales. O sea, si gana esta, pasa a la final. Correcto, exacto. Porque faltan dos partidos para completar. Exacto. Faltan dos partidos para completar los cuartos de final. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Carbone. Bueno, vamos a contar una mala noticia que en este día. Pinky está internada en una clínica de rehabilitación. ¿Sabes quién está ahí también? Está Cacho Fontana. Cacho Fontana. Cachito fue el que la convenció de que se internara ahí junto con él. Qué cosa, ¿no? Pinky tiene 82 años. 82 años. Está internada, como decías vos, en la misma clínica que Cacho Fontana. Se sabía poco de la vida de Lidia Elsa Satraño, y la última noticia está vinculada en que la conductora había empezado a vender varios objetos personales de valor, entre ellos 60 piezas de arte de su departamento de Palermo. Lo cierto es que con 82 años fue internada en una clínica de rehabilitación en Cabrera al 3000 para recuperarse de una dificultad motriz. Lo paradójico, como decíamos, es que está en el mismo lugar donde está su amigo Cachito Fontana, que fue que la convenció de internarse en ese lugar. La periodista y locutora, que tiene problemas para mantenerse en pie por sus propios medios, en este lugar está tratando de recuperarse de problemas de salud y motrices que se desencadenaron a causa de una trombosis que sucedió en el 2012. La visitan queridos amigos compartidos. Uno de ellos es Julito Ricardo, que va a visitarlo a Cacho y ahora también a Pinky. Y que contaron que Pinky mejora día a día, pero va a estar un tiempo allí hasta que pueda moverse por sí sola. Su hermana Raquel dijo que Pinky está mucho mejor de ánimo. Es una lástima, me dijo Raquelita, que pasara la vida postrada, así que me puse en papel de hermana fuerte. Y ella me decía, lo voy a pensar. Pero por suerte la convencieron Salvador, el dueño de la residencia, y Cacho Fontana. Y está más animada, charla, tiene reuniones con Cacho y gente que la visita. Y dijo, como el periodista Julio Ricardo, nos contó Raquelita. Pero Julio ya nos había contado que Pinky estaba internada. Pinky y Cacho son grandes amigos, dos emblemas de la televisión de la década del 60, 70 y 80. Y de hecho, hace 36 años, en 1982, condujeron el programa 24 horas por Malvinas, que fue un suceso ya que actores, cantantes y deportistas más representativos del país participaron donando objetos valiosos para solventar a los soldados. ¿Sabes que todo eso se le robó la dictadura? Sí, entre ellos la señora Pierina de Alessi, que fue y donó todas sus joyas, mi querida madrina de bautismo. Y los milicos se robaron todo. Esperemos que Pinky se recupere. Peri pueda salir pronto de la clínica. Un cariño para ella, porque la verdad es que ha sido una mujer que luchó siempre, pero claro, uno tiene la imagen de esa prestancia y te imaginas verla postrada, es una situación casi impensada, ¿no? Fue la que inauguró la televisión color en el año 80, Miguel, recuerda, en Canal 13. No inauguró la televisión color, inauguró la televisión. Exacto. Inauguró pero la televisión, claro, en el 50. Y en el 80 fue la que hizo el pasaje de la televisión en blanco y negro a la televisión color. Fanática de San Lorenzo de Almagro. Exacto. Y es una cuervo compañera, ¿viste? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Faltan 5 minutos para la hora 7, 17 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los trenes andan con diagrama normal. Mañana se ajustan a feriados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Está colapsada la autopista La Plata por la enorme cantidad de autos que hay y porque en el peaje no dejan pasar a los autos. Una cosa de loco. No pueden moverse y quieren cobrarle a los automóviles. Tienen que levantar la barrera y dejarlo pasar. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Adelantamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Papa argentino ayer habló de la cuaresma en Roma ante una multitud. Mañana, con cielo nublado, probabilidad moderada de chaparrones de nieve, vientos leves del norte, en la base San Martín acaba de llegar la información. En la capital federal, el pronóstico indica 19 grados de mínima, que está debajo de esa porque tenemos 17.5 y una máxima estimada en 28 grados. Probabilidad de neblinas aisladas en área suburbana, cielo algo parcialmente nublado. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 0 grados. La máxima será de 4 sobre 0, cielo parcialmente nublado. Base Esperanza, 1 grado bajo 0, máxima 2 sobre 0. Vientos regulares del norte rotando al noreste. Base Orcadas, temperatura actual 0 grado, la máxima 3 sobre 0. Cielo nublado con probabilidad moderada de lluvias y nevadas mezcladas con agua nieve. La base San Martín, le repetimos entonces la información, mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de chaparrones, temperatura actual 5 bajo 0, la máxima llegará a 1 bajo 0. Base Belgrano, temperatura actual 8 grados bajo 0, la máxima será de 1 grado bajo 0, el cielo está nublado con probabilidad moderada de nevadas. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual en la base 2 sobre 0, la máxima 5 grados sobre 0. Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 6 grados, la máxima 11, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y llovinas en Malvinas. El presidente ayer anunció que hubo reducción de la pobreza. Estamos, dijo Macri, en el buen camino. Una audiencia pública en el Palomar terminó con un escándalo y a los gritos, y uno de los concejales del PRO lo tomó del cuello a Sabatella y lo estaba asfixiando, y se armó allí una gran trifulca. Las posiciones a favor y en contra de las obras para convertir el aeropuerto de Palomar en comercial trajo un escándalo ante la presencia del intendente, el ex marido de la gobernadora, y también el ministro Dietrich de Transporte. En un momento determinado, Sabatella insultó a Oscar Álvarez, un actual concejal que viene del peronismo, diciéndole rusolocista ladrón, y Álvarez lo tomó del cuello y si no se lo sacan, lo terminaba de ahorcar a Sabatella. Paro en el Banco Provincia. Confirmaron desde la Asociación Bancaria que la medida se tomará el 3 y el 4 de abril. Es decir, no habrá actividad en el banco principal de la provincia de Buenos Aires prácticamente hasta el día 5 de abril. El secretario general de la bancaria de la Asociación de La Plata, Federico Bach, dijo que los trabajadores bancarios del Banco Provincia retomarán las medidas de fuerza en definitiva, después de haber agotado las instancias de un gobierno que está haciendo un ajuste y poniendo en riesgo y endeudando al principal banco de la provincia. El intendente de Villa Gesell fue la primera víctima peronista de la venganza de Vidal, que cierra dependencias provinciales y las manda a lugares donde gobierna el PRO. Es la hora 7 en el territorio argentino, en la página deportiva. Racing prepara modificaciones para el encuentro de mañana frente a Belgrano en Córdoba desde las 21:15 con arbitraje de Germán Delfino. No va a estar presente Diego González, que llegó a la quinta amarilla ante Patronato de Paraná, y será reemplazado por Matías Saracho. En tanto, Maximiliano Cuadra, que se perfilaba como titular para este encuentro, tuvo un dolor estomacal que después el cuerpo médico de Racing confirmó que era apendicitis aguda y entonces será operado en las próximas horas. Además, Coudet deja de afuera para este compromiso a Lisandro Licha López, a quien guarda para el encuentro que va a sostener el martes por la Copa Libertadores de América en Chile, en Santiago, más precisamente frente a la Universidad. Y además se espera por la vuelta del jugador Lautaro Martínez, que estuvo integrando el plantel que jugó los partidos ante Italia y España días pasados, para ver si puede ser titular. De no estar en condiciones, lo va a reemplazar Brian Mancilla, por lo que Racing, para enfrentar mañana a Belgrano, se alistaría con Musso, Sarabia, Sigali, Donati Soto, Neri Domínguez, Matías Saracho, Neri Cardoso, Ricardo Centurión. La duda, Mancilla o Lautaro Martínez y Enrique Triverio, los 11 de Eduardo Coudet. Sigue de fiesta San Lorenzo en la Liga Nacional y esta noche recibe en su gimnasio, en el Polideportivo Roberto Pando, al Olímpico de la Banda, desde las 21. El conjunto azulgrana lidera cómodamente el certamen argentino en el que defiende su bicampeonato con un registro de 19 victorias y 4 derrotas. También van a jugar esta noche por la Liga Nacional 20-30, Bahía Básquet ante Boca, a las 21 Peñarol de Mar del Plata, Regatas Corrientes, y a las 21:30 Salta Básquet ante Comunicaciones de Mercedes. En voleibol se viene la final. En el día de hoy comienza la final de la Liga de Argentina de Clubes de Voleibol 2017-2018. La van a protagonizar Bolívar, el actual campeón, y UPCN de San Juan. Este primer encuentro va a realizarse en el complejo República de Venezuela, allí en la ciudad de Bolívar, desde las 21. El sábado se va a jugar el segundo encuentro, también en Bolívar, desde las 11 de la mañana, horario no habitual para el voleibol. Y después la serie se va a trasladar a San Juan, capital, donde UPCN va a ser local el jueves 5 y, en caso de ser necesario, el sábado 7 de abril en el estadio Nuestra Señora de Luján. En la hora 7:03 minutos, 17 grados 3 la temperatura, subterráneos y trenes con diagrama normal, aeroparque y aeropuertos sin novedad, 1.000.000 de tarjetas de crédito que emitió Cencosud están en venta. El BBA francés, el Macro y el HSBC están detrás de lo que el alemán chileno, que maneja el gran negocio de Jumbo en la Argentina, pone a disposición de los bancos para vender la enorme cantidad de clientes que le otorgaron tarjetas de crédito. Hay 1.000.000 de tarjetas del Cencosud en venta. 1.000.000.000 de dólares le presta uno de los bancos ingleses al gobierno de Macri con un interés que supera el 5% a 18 meses. El HSBC le prestó esa cifra en el día de ayer y el endeudador argentino Caputo, el ministro de Finanzas, festejó el hecho de que los ingleses nos presten 1.000.000.000 de dólares. Ese banco tiene 4.040 argentinos escrachados en los Paraná Papers y en otros papeles que sacaron de vía ilegal del país 3.000.000.000 de dólares. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Latino te habla. ¿Quién es? Eduardo Latino te habla. Mira, no vas a tener que poner el despertador para poder escucharme a las madrugadas, porque Argentina Tango Tour ha pasado los días domingos, pero a las 19 horas, de 19 a 21. Bueno, está a la luz de esta, ¿no? Está en la radio, las 6:60. Radio Amplitud. Bueno, te voy a escuchar y después te voy a criticar. Para escucharme, porque yo quiero que me escuchen, porque mi programa está destinado para volver a Dios, para volver a la patria, para volver a la familia, en contra de los chabacanos y los obscenos, para elevar la inteligencia, el buen gusto. Bueno, repetí para... entonces los domingos a las 19. Los domingos a las 19 horas, ya está, desde este domingo que pasó, ya está funcionando. A las 19 horas, a 21 AM 660, Amplitud. Chau. Escúchenme, por favor. Van a entrar a un mundo que nunca entraron. Bueno. Algo distinto, algo nuevo. El primer programa de radio con imágenes. Escúchenme, no se van a arrepentir. ¿Quién es? Sí, hola, Miguel Ángel, el polaco Chumi de Lanús. Mira, después de haber escuchado al mentiroso este que sigue mintiendo como desde el principio de Blanco Villegas, el Blanco Villegas este, yo creo que tenemos que los peronistas este, del movimiento y del partido, afiliados al partido, movilizarnos y exigirle a nuestros dirigentes, primeramente a los gremialistas, después a los gobernadores y por último a los intendentes peronistas, para el primero de mayo una movilización general del peronismo para poder unificar esto, todo lo que es el conjunto de nuestra doctrina y poder sacar un consejo superior ahí y comenzar a realmente a organizarnos como para el 2019 ir a elecciones organizadas, pero exigirle nosotros los activistas peronistas de toda la vida a los dirigentes, porque volvamos a la frase Miguel Ángel, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, y creo que es el momento de que los viejos como nosotros, con más de 70 años de edad y con más de 50 años de militancia en el peronismo, exijamos a estos señores que se han burocratizado de tal manera, burguesado de tal manera, que dan vergüenza. Entonces, vamos a exigirle a la fuerza de que se organice de nuevo el partido para ir a elecciones como corresponde. A la cabeza lo quiero a Dualde y a Rodríguez A. Adolfo, a la cabeza de esta organización. Y ahí vamos a poder partir con algo fuera lo que es el kirchnerismo, que no queremos saber nada con toda esa basura que juntaron, porque eso es basura infiltrada, bueno, en el peronismo, Miguel. Te saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. ¿Quién es? José de Ituzaingó. No, me dio pie acá el oyente, precisamente, que quisiera hacerle una pregunta sobre Perón, una pregunta imaginaria, ¿no? Usted que lo mira tanto, en fin. Una pregunta, supongamos que baje hoy de un helicóptero, de un avión, y gobierne, diga, general, usted va a ¿cómo hace para gobernar? ¿Qué quiero decir con esto? Que el país es distinto al 44, 45, cuando asumió él. ¿Cómo arreglaría esto? Es el mismo país, porque... ¿Cómo lo arreglaría? Es la misma situación. País endeudado, claro. Pero él lo recibió endeudado. Es un país que no tiene obras de infraestructura, Macri está queriendo hacer algunas, pero lo hace con dinero de afuera. Así que es, por supuesto, salvando toda la distancia, es el mismo país con la misma circunstancia. Lo que pasa es que hay que leer un poco a Perón, hay que entenderlo, y hay que entender en qué contexto se hizo eso. Eso se hizo en la posguerra, es decir, la Argentina, claro, que no tenía industria, tuvo que hacer todo el desarrollo industrial, porque las cosas eran todas importadas, y como la guerra demostró que no estaban en condiciones de vendernos los que antes nos vendían, nos obligaron a un desarrollo industrial. Pero, lo mismo había pasado en el año 30, con la guerra del 14. La crisis del año 30, los hombres en la ciudad de Buenos Aires andaban con trajes de papel, porque no había géneros, porque eran todos importados. Y a partir de ahí se desarrolló la industria textil en la Argentina. Así que la situación es siempre la misma. Lo que ocurre es que, bueno, con matices, por supuesto, de siglos de diferencia. Pero lo primero que habría que hacer en este tiempo, si Perón estuviera vivo, sería, señores, paren la pelota, vamos a pagar lo que corresponde. Pero lamentablemente, los gobiernos, el gobierno anterior y los gobiernos anteriores que negociaron la deuda, no investigaron, pagaron cualquier cosa. Ya, pues llevaría tiempo pagar lo que dice usted, ¿no? No sería en un año ni en dos años. No lo entiendo. Que sería, llevaría tiempo en pagar lo que están dejando esta gente. No sería es que lo que había que haber hecho era investigar. El único que dijo que había que investigar era Adolfo Rodríguez A, y entonces lo echaron. Sí, nadie investiga a nadie, de Renzi. ¿Cómo? Nadie investiga a nadie. Pasarela, perdonando la... Porque todos gobiernan con deuda, todos son socios de los que nos endeudaron, de una forma o de otra, o porque le financian la campaña, o porque tienen ministros que dependen de ellos, o porque no saben qué hacer. Así que esa pregunta imaginaria tiene una respuesta concreta. Perón, si estuviese vivo y estuviese gobernando, lo primero que hace es investigar la deuda, no tenga duda. Y está todo en cana. Acá le dieron, lo premiaron al hermano de Gelati. Una pregunta, José, ¿está acostado? No, me desperté. Ya no estoy en una edad. ¿Está hablando acostado? No, estoy en una edad que no se puede. Lo escucho como si estuviera acostado. No. Estoy en una edad que no se puede dormir. Soy adivino, chao. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Alberto de Morón. Mire, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, menos uno, Pablo, que era romano, que fue aquel niño que él dijo, dejen que vengan los niños a mí. Pero los judíos eran todo el pueblo que estaba con Cristo. Todo ese pueblo era judío, como eran judíos ellos, los apóstoles y Jesús. Y una mínima parte de ese pueblo judío, que ya empezaban a comerciar con el interés, fue la que decidió la muerte de Jesús, no el pueblo judío. Hoy el pueblo judío no está con sus banqueros, con sus dirigentes. La mayoría de los judíos están en contra. Están con la ley mosaica y con la ley de Moisés y no están con el sionismo. Y la canallada que están haciendo los banqueros, yo creo que es superior la canallada que están haciendo los que piden los préstamos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se discutió que la reina de Inglaterra le otorgó a Chile una isla más, esas pequeñas islas que marcaban el ángulo de la Antártida, los militares acá decidieron la guerra y lo acogotaron a Martínez Dios para que pidiera plata, porque él no la quería pedir. Y fueron ellos los que les hicieron, los canallas fueron ellos que les hicieron endeudarse a Martínez Dios por la compra del armamento. Usted sabe que Martínez Dios llegó para endeudar a la Argentina. El proyecto de Martínez Dios convenció a los militares, no los militares de Martínez Dios. Bueno, yo tengo entendido que la guerra no la planificó Martínez Dios, la planificó Videla y Macera. No, ¿qué van a planificar los militares la deuda? Los militares lo que hacían, le hacían caso a lo que decía Videla, e incluso Videla lo defendía a Martínez Dios, mientras que Macera lo atacaba a Martínez Dios. Claro, pero ¿quién planificó la deuda con Chile? ¿Y quién hizo la deuda? ¿Quién planificó? Perdón, ¿quién planificó qué? Cuando se reunieron, cuando Videla reunió a todos los generales para ver a quién votaba en contra de la guerra, ni uno solo de los generales se animó a votar en contra de la guerra. Y se decidió la guerra. ¿La guerra con Chile? ¿Eh? ¿La guerra con Chile, dice usted? La guerra con Chile. No, Chile, lo que pasa es que ahí había un problema que lo creó la NUCE. Cuando la NUCE determina... Sí, que lo creó la NUCE, claro. Cuando la NUCE determina que la Reina de Inglaterra tenía que hacer un laudo entre Argentina y Chile... La NUCE lo que estaba era cumpliendo con un pacto de la masonería. Por supuesto, porque Onganía ya los había sacado corriendo a los embajadores de Chile cuando vinieron a pedirle por el litigio. Gracias. Thomas Jefferson, presidente norteamericano de 1743 a 1826, decía algo que vale la pena recordar. Pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para el combate. Si el pueblo estadounidense permite un día que los bancos privados controlen su moneda, la banca privada y todas las entidades que florecerán en torno a ellos privarán a los ciudadanos de lo que les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten sin casa, sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron. Esto no lo dijo Carolina Ortiz, lo dijo un presidente norteamericano, Thomas Jefferson, que de 1743 a 1826 habitó ese planeta Tierra, y Jefferson no imaginó nunca que la Reserva Federal iba a estar en manos de varios banqueros, que son los verdaderos dueños del papelito verde, que imprimen las 24 horas sin parar y que inundan al mundo sin respaldo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Vamos a recordar a una querida amiga que hoy cumple años, María Cristina del Valle. María Cristina del Valle nació el 29 de marzo de 1942 en Buenos Aires. es actriz de cine, teatro y televisión. Hizo varios personajes para cine y televisión, siendo el más recordado el personaje de la Dulce Alejandra en la comedia infantil Diablito de Barrio, junto a Juan Carlos Calabró, Lorena Paola y Marco Zucker, y en sus varios personajes de Matrimonios y Algo Más, junto a importantes actores. El sketch más recordado, El Groncho y la Dama, junto a Hugo Arana. Tuvo una excelente trayectoria en teatro, también en cine y en televisión, y condujo en su momento un programa televisivo en reemplazo de Cristina del Valle que se llamó Escala Musical, ya que había trabajado en la película. Jorge Beliar la fue a ver al ensayo de la película del mismo nombre y la convocó para conducir junto a él el programa Escala Musical. Más adelante, Leonardo Simón la convocó para conducir Exómetro Musical. Trabajó con Pancho Guerrero, se casó con Claudio Lebrino, que murió en Mar del Plata en un accidente con un arma de fuego, y más tarde, 20 años, convivió con el actor Rubén Green, quien falleció de cáncer. Su hermana María del Valle, que fallecida, estuvo casada con el médico Alfredo Caé, que se popularizó por ser el médico de los famosos como Maradona y Marcelo Tinelli. Tiene dos hijos y dos nietos de cada uno de sus hijos. Es gran amiga de las actrices Zulma Fayá, Nora Cárpena, Marta González, Marta Brianchi, Tita Rus y Elizabeth Killen. La señora Cristina del Valle, en el día de su cumpleaños. Cristina, querida, muy feliz cumpleaños. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Pues los que esperan en ti no son defraudados. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Muéstrame tus caminos, oh Dios de mi salvación. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 minutos han pasado. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Nos metemos con Daniel Torrisi en el panorama del ascenso. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, algunos temas importantes, ¿no? Antes que arranque, te quiero decir algo que me preocupa. Vos sabés que han aumentado el costo de los operativos policiales en la provincia, sí, provincia de Buenos Aires, y las ligas amateur de la provincia de Buenos Aires tienen un grave problema porque aumentan ahora. Sí, mira, lo tenía anotado, uno de los puntos, te decía algunos puntos importantes, de 88 a 183 pesos la hora se le aumentó al personal policial en provincia de Buenos Aires. Y bueno, anoche Carlos Ríos me decía también, no solamente a las ligas, Miguel. No, pero estoy hablando de las ligas amateur, ni siquiera sí, hablo de las profesionales, porque imagínate vos, para estas ligas, que les cuesta un horror conseguir dinero hasta para comprar la camiseta, poder pagar esos operativos, porque por seguridad tienen que tener, en algunos casos, por lo menos dos o tres agentes de policía, y en otros lugares mucho más. Entonces, sí, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, me parece que hay una asociación de fútbol argentino que no tiene la menor idea de que el Consejo Federal tiene que ser auxiliado económicamente y desde el Consejo Federal auxiliar a la Liga, porque me parece que si no estamos matando, ¿sí?, a la gallina de los jugadores, de ahí salen los jugadores. Miguel, por favor, que me suban el retorno porque apenas te escucho. Realmente es un problema grave, Miguel, este. Es un problema grave. Me parece que uno no puede discutir el aumento a los trabajadores, en este caso a los policías, pero me parece que no era el momento. Me parece que de 88 a 183 es un tanto desmedido. Ya la Liga de Mercedes anunció en principio que la cuarta fecha no se juega. Es imposible pagar los costos policiales. Y esto seguramente va a ser un tema de cascada y hay mucha preocupación. ¿Sabes que muchos han pedido que se reprogramen los partidos que eran para abril, que se reprogramen ahora y se fue en marzo porque tiene la tarifa vieja? Sí, sí, tremendo, Miguel, tremendo. Y bueno, esto también va a afectar mucho. Bueno, pero esto lo tiene que resolver el Consejo Federal. Seguro, seguro. Pero el Consejo Federal no tiene participación. La Superliga, que habla de millones, que le regala 80 millones... al cuerpo técnico de la selección del fútbol de la selección, que le va a pagar $1,000,000 a cada jugador que están en campeones del mundo, que le pagaron $15,000 de viático por estos partidos que jugaron estas presentaciones horribles de la selección, que tiene preocupación por un nombre muy rimbombante como Superliga, pero que sigue siendo el mismo campeonato con los mismos campos de juego deficientes, con las tribunas vacías porque la gente no puede ir porque no puede pagar la entrada, que es un negocio para la televisión y que la televisión no le importa nada el fútbol amateur, le tiene que importar al Consejo Federal. Yo creo que están matando la gallina de los huevos de oro y atrás de esto viene la otra, la privatización. No, Miguel, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Totalmente de acuerdo con vos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto porque también esto va a perjudicar al ascenso y también hasta los clubes de primera. A mí me dicen que abrir la cancha de la luz estaba dejando un déficit entre 250.000 y 300.000 pesos. Ahora esto va a pasar a tener un déficit de 500.000 pesos por partido para abrir solamente el estadio, por ejemplo, de Lanús. Así que vamos Además hay que contar la verdad. ¿Miguel? Porque si no contamos la verdad de esto, estamos escondiéndole a la gente de situaciones que ocurren. Muchas veces los barras, que son protegidos de la propia policía, hacen el lío necesario como para justificar que se mande más policía a esos estadios y que se facture más. ¿No? En concomitancia con la propia policía. Sí, sí. Así que yo me acuerdo un día que un presidente de Doxú dijo, porque iba un oficial y cobraba por todos los que prestaban servicio, le dijo, sí, lo contó, claro. Le voy a pagar, pero de a uno. Le sobró como la mitad. Claro, sí, sí, sí. Porque ni siquiera estaba la gente que decían que iba. Hay un gran negocio con esto, incluso hay policías procesados. Desde hace mucho tiempo. ¿Miguel? Bueno, contame. No, decía que el colega y amigo Martín Ripari nos avisa, nos dice que la Liga de San Antonio de Areco juega solo el sábado, el domingo para la actividad, y en la semana resuelven cómo siguen. Sí, es un problema grave. Bueno, en Berazategui otro problema muy grave, Miguel, apareció un delincuente, estaban jugando los chicos en las canchas auxiliares de Berazategui, se robó tres mochilas. Esto fue visto por alguien, por algún efectivo de seguridad. Este delincuente se dio a la fuga corriendo y tirando tiros al aire mientras los pibes inferiores estaban jugando sus partidos. Hay mucha preocupación y no es la primera vez que pasa en Berazategui. Después este delincuente fue detenido. Decir que Claypole le protestaría el partido a Real Pilar Fútbol Club. Se sumaría a esto también Ballester el día martes. Esto es porque en la ficha se pueden fichar solamente 30 jugadores y ya utilizó 32. Real Pilar Fútbol Club. Que otro mamarracho, Miguel. El técnico es el relator de Paoli, pero bueno, mientras estuvo transmitiendo, relatando los partidos de Argentina, el técnico fue Sermatén, que había dejado de ser técnico de San Miguel, como es amigo, le dio la mano. Muy desprolijo, un papelón y un mamarracho. Esto de Paoli, de Real Pilar Fútbol Club, y de Sermatén, que él dice, yo solamente fui a dar una mano. Miguel, una muy buena para los técnicos. Victorio Nicolás Coco y José Magliolo, secretario general y tesorero de AFA, de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, se reunieron con Mariano Elizondo, y hay un principio de acuerdo para que todos los técnicos cobren del 1 al 10 por sistema bancario, por ventanilla, que ya no le paguen los clubes. Con esto se asegurarían cobrar prácticamente al día, ¿no? Y están a la espera de la vuelta de Claudio Chiquitapia, presidente de AFA, Coco y Mangiolo, para reunirse. También ya está iniciada la gestión. Está el pedido para que todos los técnicos de todos los clubes cobren del 1 al 10 por sistema bancario y por ventanilla. Los técnicos están muy contentos con esta gestión iniciada. Es algo muy, pero muy bueno y muy positivo. En Riestra, la dirigencia va a pedir los puntos, va a hacer la gestión ante el TAS, los 10 puntos, dicen que van a apelar la medida y van a pedir los puntos. Ojo que con estos 10 puntos, si suma algo más, el Deportivo Riestra podría llegar a mantener la categoría. Es decir que Morón, con el empate ante Boca Unidos de Corrientes, mantiene la categoría. En Cañuelas, Víctor Mesa llegó a la quinta amarilla, que Diego Martínez realiza trabajos diferenciados por lesión. Que Platense va a jugar de local en su estadio, parece que se movieron muy rápido, muy bien los dirigentes del Calamar, va a jugar de local en su estadio con público. Almirante Brown lo mandaron a jugar con Tristan Suárez a cancha de Talleres de Remedios de Escalada, a puertas cerradas. Pero claro, hay un inconveniente, la gente de Talleres de Escalada no le quiere alquilar el estadio, no quieren que el partido se juegue allí. Decir que en Deportivo Español, el partido con Sacachispas, que es local en Lina del Soldati, se va a jugar, como habíamos anticipado, en cancha de Barraca Central a puertas cerradas. En Quilmes está para volver el Chino Caneo. Juan Larrea y Augusto Max llegaron a la quinta amarilla. Es decir que Bruno Barranco se recuperó de la molestia y va a ser titular en Ferro. Que Toranzo iría por el suspendido Mochino, precisamente en Platense. En el Calamar, que Nieto se recuperó en un golpe en Blonda Grobe, que Emir Fascioli está desgarrado y Pablo Frontini, con problemas en una rodilla, va a ser operado en All Boys. En Flandria, el equipo no presentaría variantes, en Luján irían los mismos 11. El Instituto Bailones, que está muy resistido por la hinchada, Darío Franco lo va a bancar y va a seguir siendo titular. En Almagro, que debuta Sebastián Bataglia, Juan Rodríguez y Adrián Torres para volver. La duda es Coronel y Paparato. En lo que tiene que ver con comunicaciones, cumplió Agustín Cataño, cumplió la suspensión y vuelve al primer equipo, Miguel. Bueno, digamos que un día como hoy, en 1913, se fundaba el Club Atlético Aldo Civi en Mar del Plata. Así que saludamos a la gente de Aldo Civi. La seguimos mañana. Un abrazo a la gente del puerto. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como hoy del año 2012, fallecía Juan Echecopar, el jugador de fútbol de Estudiantes de La Plata, campeón de la Intercontinental en el equipo de Subeldía. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Dos fechas, en dos años diferentes, pero el mismo día, dos asunciones políticamente diferentes en situaciones de tensión con los militares. En el año 1962, José María Guido, después que deponen a Frondizi, en una jugada rápida para evitar que ascendiera el general Poggi a la presidencia, asume y jura como presidente de la nación. Guido era responsable de los senadores. Y años después, en 1981, aparece el teniente general Roberto Eduardo Viola, que asumía la presidencia de la nación en la llamada Revolución Argentina. Es decir, después de Onganía, Leviston y Lanusse, apareció, terminaba la Revolución Argentina, después venía el proceso de organización militar con Videla, Viola, que asumía un día como hoy, para pasar por Galtieri y terminar con el liquidador del proceso militar. De manera que en este día, el 29 de marzo, se producen estas cosas. ¿Y sabés qué pasa, Diego, un 29 de marzo también? Matan al primer sereno que tenía la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acuerdas que el sereno decía la hora y decía la han dado las 11 y sereno? Bueno, un día como hoy, de 1919, moría el doctor José Pena, médico, también fundador del Hospital Muñiz. Y por otro lado, lo que decíamos antes, ¿no? La muerte del primer sereno asesinado en 1836. Se llamaba José Molina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 33 minutos pasan de la hora 7. 17 grados 13 la temperatura. Carbones. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. En los años 90, el actual Papa, el Cardenal Jorge Bergoglio, nos convocó a Miguel Zuligoy y a mí para ver si podíamos hacer algo para recolectar fondos para Cáritas. Y por lo tanto le hicimos un libro con dos discos que se tituló Argentina le canta a María. Todo totalmente ad honorem con grandes artistas. De eso pertenece ese recitado del Gordo Serrazuolo con la voz de Jairo cantando el Ave María, y todos los artistas participaron ad honorem y se recaudó mucha plata para la gente necesitada para que Cáritas hiciera su obra. Pues ese está agotado, fue una colección pequeña con un libro grande y dos CD, y de eso hemos rescatado para el día de hoy algunos temas para recordar este Jueves Santo. Y este es uno de esos temas. Tú que desatas los nudos que tengo en el corazón, madre, aquí vengo a pedirte que me des tu bendición. Tú que desatas los nudos que tengo en el corazón. Que acompañas mis pasos en la noche del dolor, madre, aquí vengo a pedirte, dame salud y valor. Tú que acompañas mis pasos en la noche del dolor, madre de todas las madres, fuente de toda virtud, la que desata los nudos, la que me entrega Jesús. Madre de todas las madres, la que me entrega Jesús. Madre de todos los hombres, fuente de la salvación. Gracias por todas las gracias que generosas nos das, madre de todos los hombres, fuente de la salvación. Madre que todo lo sabes, sabes que soy pecador y tengo un nudo en el alma que me aparta de tu amor. Madre que todo lo sabes, sabes que soy pecador. madre de todas las madres, fuente de toda virtud, la que desata los nudos, la que me entrega Jesús. Madre de todas las madres, la que me entrega Jesús. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:37 El deporte. Bueno, el boxeador italiano Nino Benvenuti fue premiado ayer en Roma con el Premio a la Cultura Italiana en Argentina por su aporte a la difusión de los valores de la nación europea del país. Benvenuti tiene actualmente 79 años y recibió la 19ª edición del Premio a la Cultura Italiana en Argentina que entrega la Sociedad Italia Argentina, CIA, en quien en otras ocasiones también había premiado al presidente Mauricio Macri, al escritor Umberto Eco y al arquitecto Clorindo Testa. Recordamos que Nino Benvenuti fue aquel boxeador al que venció Carlos Monzón el 7 de noviembre de 1970 para quedarse con el título mundial y defenderlo por 14 ocasiones, siendo uno de los más grandes boxeadores que tuvo la Argentina. Ayer fue premiado justamente Nino Benvenuti, que fue el hombre que Monzón derrotó para iniciar una de las páginas más brillantes que tuvo el boxeo argentino. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, algo que se realizó en La Rioja, el gobernador Sergio Casas inauguró un monumento a Carlos Menem en Ayllaco, se llama Camino Presidencial, y es un hecho turístico con determinadas cosas del último presidente riojano, recordemos que también Isabel era riojana, claro, algunos critican, otros no, pero Casas dijo muy tranquilo: para los riojanos, Carlos Menem fue un gran presidente. Y le hicimos por eso el monumento en vida. Pero debe ser el primer presidente que tiene un monumento en vida, ¿no? Yo creo que en realidad lo que han buscado es un hecho turístico, ¿no? Sí. En Anillaco. Decime, la pista esa que mandó a hacer, ¿estará abandonada? Y no sé, pero era una pista, casi podían aterrizar aviones de línea tranquilamente, porque se hizo con la excusa de la exportación de aceitunas. Y no sé qué le habrán hecho, porque es ideal para sacar los productos de La Rioja hacia todo el país y hacia el exterior, pero no se utiliza aparentemente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El jefe de gobierno de la ciudad, Rodrigo Larreta, dispuso terminar con el Ministerio de Modernización ante el fracaso rotundo de Andy Freire, que no hizo absolutamente nada allí, y lo pasó a Educación. Y Educación, ustedes saben, lo maneja Soledad Acuña, que va a ser la candidata a vicejefa de la ciudad, como lo dijimos ya hace mucho tiempo, cuando dijimos que Stanley iba a ser la candidata a vicepresidenta de Macri. Bueno, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, va a acompañar a Rodríguez Larreta si es que el Colorado, que es actual vicejefe de gobierno, Santilli, decide no aceptar el vicejefe, porque Santilli soñaba con ser él candidato a jefe de la ciudad, pero no se lo van a dar porque la elección es para Rodríguez Larreta, para María Eugenia Vidal y para Mauricio Macri, tal cual decidió la mesa chica del PRO. Entonces, aparentemente Santilli buscaría otro destino político y Acuña sería la compañera del jefe de gobierno para la reelección. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Durante el gobierno de Alfonsín se produjo la Semana Santa de los Cara Pintada y hubo todo un episodio donde el PJ con Antonio Cafiero se puso a la cabeza, pero en realidad los Cara Pintada nunca quisieron hacer un golpe de Estado, porque si lo hubieran querido hacer, marchaban sobre lo que tenían que marchar. Lo que ellos pedían era que no pagaran para abajo, más allá de los responsables que iban a ser juzgados, que eran los jefes, no pagaran consecuencia a los de abajo. Bueno, hubo un todo un tire y afloje, Alfonsín fue y terminó diciendo son patriotas de Malvinas, y bueno, una serie de cosas que ya conocemos, y para terminar la frase, felices Pascua, la casa está en orden. Y la verdad es que la casa no estaba en orden, no se habían resuelto prácticamente los problemas que había. Era un sector nacional del ejército que, como de costumbre, siempre el liberalismo de las Fuerzas Armadas se aprovechó de los nacionalistas, históricamente. Fíjense ustedes que cuando aparece Capellini haciéndole un movimiento con supuestamente gente nacionalista contra Isabel, lo dejan ir solo, estudian a ver quiénes eran los que se juntaban con Capellini y además cuál era la reacción que iba a tener la gente. Al ver que no había ninguna, el golpe liberal después se organizó y se efectuó. Cuando Azules y Colorado pasó lo mismo, terminaron los tiros y perdió el bando nacional. Cuando Mariano Grondona le hizo los 150 comunicados a Onganía, Grondona, de su pensamiento liberal, le hizo los comunicados a quien decía que era nacionalista. Y así cada una de las cosas de la historia argentina que va escondiendo ese tipo de situaciones. Bueno, los cara pintada pedían que se limpiara el ejército de los responsables de la derrota de Malvinas, entre otras cosas, lo pedía también Zeneldin, aparte de Rico, pero la cuestión era que había un mar de fondo por los juzgamientos que se iban a hacer hacia abajo, es decir, ellos decían que los que habían cumplido con el deber de una orden no tenían que ser juzgados. Bueno, todo esto creó una tensión que por varias horas estuvo en vilo todo el mundo. Lo que sí es clarito, nunca quisieron hacer el golpe de Estado. Si lo hubieran querido hacer, seguían de largo y, repito, no los paraba nadie. Bueno, hoy es también parte de ese aniversario de tantas cosas que han pasado en la historia argentina. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Qué es? Hable. Nadie. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, buen día, Augusto le habla. Usted había preguntado con respecto al día de mañana. A mí me gustaría personalmente que entrevistara a estos curas por opción a los pobres para que expliquen lo que significó que Jesús, en pleno Imperio Romano, enfrentara al imperio y a la burocracia del Sanedrín, que fue quien lo entregó, porque tenían miedo que prosperara lo que proponía Jesucristo, que es, en esa época, hablar de igualdad, de fraternidad, amaos los unos a los otros, como sigue siendo hoy día, es la programa más revolucionaria y más resistida por la clase oligárquica que quiere seguir teniendo esclavos excluidos, ¿no es cierto?, y siempre asociados al imperio de turno. Porque bueno, el Papa da un mensaje muy claro con eso, dice justamente, ¿no?, habla en lo que hace los miércoles, hermanos y hermanas. Inicia hoy, el miércoles de ceniza, el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. está clarito ahí, ¿no? Sí, escúcheme, no sé si se podrá realizar eso, está el padre Olveira del Doc Sud, o el padre de la Serna, todos que están trabajando siguiendo el verdadero camino de Jesús, que es proclamar... Hay una enorme cantidad de sacerdotes que están en eso, vamos a ver si ubicamos alguno para mañana, es buena idea. Sí. Vamos a ver si podemos charlar con alguno de ellos. Y con respecto a Martínez de Hoz, el lunes se cumple un aniversario de la presentación que hizo el 2 de abril de 1976 del plan económico, porque el genio del mal del plan económico, cuando mostraban que las idas que se hacían en el país no servían para nada, todo por eso el presidente dijo que no lo quería hacer Martínez de Hoz, no, al revés, Martínez de Hoz lo impulsó. Ese fue el y es exactamente el mismo plan que se trató de llevar adelante en democracia, tanto con Carlos Menem, que traicionó al peronismo, como de la Rúa, y actualmente, si usted coteja, está, si uno lo busca, está el plan económico detallado, el aumento de tarifas, la baja de los sueldos de la clase trabajadora. Lo mismo que dice Macri ahora, lo mismo, las mismas palabras, ¿sí? las dijo Martínez de Hoz. Exactamente, y tratan ahora, de repetir... No es que Macri se copió, ni que quiera hacer quizá lo mismo concretamente, pero algo indica que hay un denominador común que aunque no se esté contagiando, bueno, piensan así, ¿no? Lo que no pudieron imponer con dictadura, lo quieren hacer ahora con democracia, engañando al pueblo, porque el votante de Macri primero votó por odio al kirchnerismo, que en 12 años, la verdad, podrá haber tenido chorro, pero no pidió un solo mango prestado, y trató de hacer justicia social. Pero tuvo el gran condicionante de la clase oligárquica que tuvo el país en vilo 4 meses, cuando apenas se quiso modificar el tema de las retenciones. Bueno, vamos a ver si mañana podemos hacer algo de eso. Chao. Buen día. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Digo, que debe ser medio difícil porque los sacerdotes mañana estarán ocupados, pero lo intentaremos. Néstor. Buen día, Miguel. ¿Cómo va analizando esta selección argentina de cara al Mundial? Decime, te pregunto. Sí. ¿Cómo colocamos a los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino? ¿El presidente de la AFA no le debería exigir que atiendan a la prensa? Sí. Sí, tendría que formar parte, como cuando después terminan yendo a Europa y están obligados por contrato a hacer una conferencia de prensa. Te voy a dar dos datos. Sí. Los únicos dos jugadores que hablaron fue Mesa de Independiente y Martínez de Racing. Sí. En Racing decían ayer que esto le va a significar la exclusión. Porque el clan Messi, que no quiere hablar con la prensa, ¿viste? Cuando pierden, la culpa de los periodistas. Sí, y aparte porque recordás que había un enojo y un cerrojo de de los jugadores con la prensa por aquella denuncia que se hizo en su momento. Entonces, y el director técnico de la selección ayer se escapó por la pista y no atendió a los periodistas. Sí. Me parece que está equivocado, ¿no? Es una imagen muy triste la que termina dando el técnico de la selección argentina. Uno no quiere hacer leña del árbol caído, famosa frase utilizada en este tipo de casos, pero que viene en consecuencia, debido a la actitud que ha tenido el técnico de la selección argentina, que podría mostrarse de otra manera, mucho más tranquilo. Yo creo que su propio nerviosismo, esto de un gol se mordía la campera, se lo terminó transmitiendo a los propios jugadores. De hecho, él tenía el 80%, esto que veníamos hablando, se está hablando en los distintos lugares, qué pasa con ese 80%. Ahora se está discutiendo todo, se está debatiendo todo. ¿Cómo será la lista de los 36? No, pero además, él va a dar el 14 de mayo, por ejemplo. Pero además, analizar caso por caso. El arquero se había jugado contra Italia, había hecho un muy buen partido. Sí. Lo lógico era poner a Guzmán, que no había jugado cuando se lesiona el arquero. Claro, totalmente. ¿Ah? Pero no, lo vuelve a poner Romero a Caballero con duda, no sé para qué. pero bueno, sí, lo pone, y el pobre muchacho ataja mal, se corre porque juega mal la defensa, porque no para nadie en el medio, sí, sí, o sí, lo que fuere, le hacen 6 goles, o en realidad 5 goles válidos, y otro que también era válido, que no se lo cobran, si no era 7-1 el partido, y esos 6 goles que le hacen, y uno que le hacen a Romero, lo ponen también crucificado, para que ahora digan, bueno, el arquero, y quién sabe, hay que pensar en otro, porque viste, ahora empiezan los periodistas también a analizar si salió bien, si salió mal en la jugada. Después, si tiene la decisión tomada de la saga, ¿para qué lo prueba Rojo? Sí. ¿Cuál es la idea de poner a Rojo de zaguero central si él ya tiene decidida cuál es la saga? En no, todo caso, tiene una ventaja con Mercado, en cuenta, que en caso de lesión, Mercado puede jugar de 2. Sí, sí, sí. Y además Mercado, teniendo en Mercado cuenta... Mercado jugaba de zaguero. Y además teniendo en cuenta que Rojo venía con una inactividad importante. Pero por eso. Es inentendible lo que hizo, sinceramente. Entonces, cuando uno vio que Rojo estaba doble analicemos marcador. Después, los que llevó, como Pavón y Martínez, que lo tenía que poner de entrada para que ver qué pasaba, sí, ¿no? No los pone, los pone cuando está el 4-1, cuando, como decíamos ayer, el cambio era en el 2-1 porque habían entrado. Sí. Después, no había un ejecutor de tiro libre. Cuando entró Acuña recién podíamos pensar en un tipo que le pega, porque Venega hizo 2 tiros libres que eran peligrosos y que podían haber sido una situación de gol, con pases que ni siquiera estaban ensayados, porque los mandó por sí, arriba de la barrera, y los que tenían que recibir la pelota salieron corriendo después y llegaron tarde. Entonces, sí, comunicamos que Vanega es de ejecutar tiro libre, ¿no? No, hasta el propio Biglia podría haber tirado tiro libre, que a veces lo hace. Pero la pregunta es entonces, ¿qué cosa probó? Sí, a veces cuando se dan este tipo de partidos se desarma todo, ¿no? Yo no quiero decir qué hubiese pasado si entraba aquella pelota de Higuaín que termina tirando por arriba, bueno, de travesaño. Higuaín no puede jugar en la selección argentina, Mascherano no puede jugar en la selección argentina, Rojo no puede estar. En otro momento pues habrán hecho su parte, Higuaín sí, yo creo que nunca jugó bien en la selección argentina, y a partir de así, que vengo pensando en otras cosas, dime, a Prato le dieron 20 minutos y no jugó nunca más. Déjame darte unos datos que me aporta el amigo Juan Pablo Paterniti. Desde que terminó el Mundial de Brasil hasta ahora, ¿cuántos partidos jugó la selección argentina? Son datos estadísticos. 4. Breves. Jugó 47 partidos, 18 por eliminatorias, 12 por Copa América y 17 amistosos. Ah, no, está bien, yo digo 4 para a mi socio. No. Digo cuántos terminó jugando. Con 27 victorias. Claro, desde el Mundial, ¿no? Es decir, ¿cómo fue el periodo post-Brasil? 27 victorias, 2 empates, 8 derrotas, convirtió 92 goles la selección argentina. Por supuesto que la mayor cantidad de goles fue convertido por Lionel Messi, y ahí te marca la importancia de Messi en este equipo. Marcó 14, Higuaín marcó 10. Di María 9, Lavezzi 5 y Vanega 4, entre los que más marcaron. Pero después aparecen defensores, como también Di Mercado marcaron 3. Y en estos nombres que aparecen, por ejemplo, está Lamela también, habiendo marcado jugadores. Desde que terminó el Mundial hasta ahora, los 3 técnicos que estuvieron probaron 79 jugadores en los 47 partidos que jugó. ¿Quiénes son los que más jugaron? Porque esto está... A ver, en estos 4 años, ¿quiénes son los que más jugaron? Di María jugó 42 partidos, Romero jugó 40, Mascherano, Vanega y Otamendi jugaron 37, Biglia 31, Messi 30, Marcos Rojo 29, Agüero, Higuaín 28, Funes Mori 19, Mercado 18, Lamela 17, Pastore 16, Zabaleta 15, bueno, después sigue la lista, pero para mostrar más o menos quiénes son los que más jugaron. Martino dirigió 29 partidos con una eficacia del 74%, Bauza dirigió 8, te acordás que ganó 3, empató 2 y perdió 3 y se fue con un 46% de eficacia, y Sampaoli hasta ahora dirigió 10 partidos con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas con un 60% de eficacia. Eso es lo que tiene Sampaoli hasta el momento, con lo cual marca que si bien cuando se fue Martino, que tenía que ver con aquella deuda, con todo lo que se había acumulado, lo ideal hubiese sido mantener a Martino. Esta es la realidad, de acuerdo a los números, de acuerdo a lo que se ve. Pero en la Argentina a veces pasan estas cosas, que la AFA fue cambiando de presidente, fue cambiando de técnico, y llegamos a Sampaoli. Pero y se está bien, suponete con él, que el técnico tiene que ser Sampaoli, que no se lo puede cambiar porque estamos en el Mundial, etcétera, etcétera. Sí. Nadie discute esa parte. Lo que yo digo es, ¿por qué le falta a todos los técnicos que llegan la personalidad necesaria como para poner a los jugadores que hay que poner? Porque se sientan a hablar con Messi, con Mascherano, sí, es decir, hablan con los que le manejan. Fíjate que cuando Messi baja en el primer tiempo al vestuario, sí. baja para dar indicaciones. Sí, entonces, sí. estamos parados frente a una realidad. Cuando el técnico blanqueó dijo, es el equipo de Messi, es de verdad el equipo de Messi, juegan los amigos de Messi, no los que juegan bien para la selección, sino los que les gusta Messi. Ahora, le perdonan todo eso porque se supone que Messi, como el mejor jugador del mundo, tiene que estar con sus antojos resueltos y satisfechos. Y eso no es así. Es un error conceptual de los que se sientan como directores técnicos, que para no tener problema con el mejor del mundo, le dicen sí. Y en realidad, Mascherano, que siempre estuvo de capitán o de su capitán de la selección, fue la voz cantante. Bueno, yo pregunto, ¿Mascherano lo va a llevar en la lista? Si lo lleva, ¿lo pone en el medio como quiere él o lo pone de zaguero como había pensado en su comienzo Sampaoli? Ah, Mascherano si lo lleva, lo tendría que llevar para estar en el grupo, pero Mascherano no está para jugar un mundial con... Pero yo te pregunto, ¿en sí. el medio juega Mascherano? Porque le dijo, yo juego en el medio. Sí, pero no está para jugar. Y la verdad no que el técnico había pensado en ponerlo de dos. No está para jugar de volante central. Ayer nosotros, una de las cosas que manifestábamos era que este grupo tendría que haber hecho, o tiene que hacer, lo que hizo la selección argentina de Bilardo previo al 86, cuando después de perder con Noruega y empatar con el Junior de Barranquilla 0-0, se reunieron. Incluso, en aquel momento, se cuestionaba a Bilardo en esa reunión donde estaba Maradona y donde había otros referentes. Algunos dicen, no, pero esa selección tenía otra personalidad. ¿Sabes lo que acabó de decir Bilardo ayer mismo? Bilardo dijo... cuando se le preguntó si qué tenía que hacer el plantel, dice, y se tiene que reunir, tiene que charlar, es decir, lo mismo que hizo su selección previo al Mundial de México. Miguel, déjame decirte algo antes de terminar, porque tiene que ver con esto del boicot a Rusia, lo que había empezado con Inglaterra, que se sumó a Islandia. Quería recordar que nosotros aquí en el programa, en tu programa, una de las cosas que contamos fue que había otros países, además de Inglaterra, y nombramos en aquel momento a Islandia, pero también habíamos nombrado a Polonia, a Dinamarca, a Suecia, a Australia y a Japón. Bueno, están preparando medidas diplomáticas similares a las de Islandia. Esto es lo que está de a poquito Inglaterra tratando de sumar con esta loca idea de tratar de dejar a Putin solo en el país. Inauguración del Mundial el 14 de julio. Sí, pero lo que tiene que tener claro la gente es que las elecciones juegan porque si no pierden la afiliación. Eso juegan, eso está claro. El tema es no van a ir las autoridades. Bueno, la gran oportunidad de Macri, que se va a sentar en el partido de apertura. Quedar solo al lado de Putin. Va a salir de la foto al lado de Putin. Bueno, un abrazo, Miguel, hasta mañana. Chao, viejo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 17 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema quiere que las escuchas pasen a la procuradora, es decir, a la fiscal general que va a reemplazar a Gil Carbó, y de acuerdo a la propuesta de Macri, si no hay negociaciones con el PJ, no le van a aprobar el pliego. En principio, el PJ está pidiendo varias cosas, entre ellas el control de la Cámara Electoral y también dos veedores en el Banco Central por el alto endeudamiento del país. El Papa ayer habló y anunció su posición sobre el triudo pascual. En una nueva audiencia general, el Papa Francisco habló y dijo que la Semana Santa, y sobre todo se detuvo en las Pascuas, e invitó a lavar el alma a lavar los objetos del alma, a ver las cosas bellas y hacer las cosas bellas. Queridos hermanos y hermanas, buen día, dijo Francisco. Hoy me gustaría reflexionar sobre el triodo pascual que empieza mañana, por hoy, profundizar en aquello que los días más importantes del año litúrgico representan para nosotros, los creyentes. Me gustaría preguntarles, ¿cuál es la fiesta más importante de nuestra fe? ¿Navidad o Pascua? Responde el Papa, Pascua, porque es la fiesta de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por nosotros, la fiesta de la celebración de su muerte y su resurrección. Por eso, quisiera reflexionar con vosotros sobre estas fiestas, sobre estos días, que son días pascuales hasta el resurgimiento de nuestro Señor. Estos días constituyen la memoria conmemorativa de un gran misterio único, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. El triodo comienza mañana, por hoy, con la misa de cena del Señor, y mientras en vísperas del domingo de resurrección, viene después la Pascua, lunes de Pascua, para festejar estas fiestas grandes del día más importante, pero es poslitúrgico, es la fiesta de la familia, es la fiesta de la sociedad. Marca las etapas fundamentales de nuestra fe y de nuestra vocación en el mundo. El Papa Francisco hizo referencia a que las Pascuas son más importantes que Navidad por el misterio de la resurrección de Jesús. Hace 2018 años nacía Jesús, 33 años después lo llevarían a la cruz. 3 minutos han pasado de la hora 8 en la página deportiva. Se viene el encuentro que River va a disputar el próximo domingo en Florencio Varela desde las 11 de la mañana, segundo grande que va a jugar en esta condición, en esta presente Superliga. Lo va a hacer ante Defensa y Justicia desde las 11 de la mañana, y allí River prepara el equipo con la salida de Camilo Vallada, que tuvo un problema personal, el fallecimiento de su hermana Tatiana. No lo va a poder tener en el once titular de Marcelo Gallardo. Lo va a reemplazar Montiel, que ya se recuperó de su lesión, por lo que el equipo millonario, para enfrentar este compromiso, lo hará con Armani, Montiel, Jonathan Maidana, Pinola y Saracchi, Ignacio Fernández, Leonardo Poncio, Enzo Pérez y el Piti Martínez, Lucas Prato y Rodrigo Mora. De esta manera, todavía no es tiempo de hacer rotación para el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. Se viene la segunda de la tercera fecha del turismo carretera, será en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Aquí se van a presentar las marcas habituales. Van en desventaja para esta competencia los Ford y los Torino, en desmedro de los Chevrolet y los Dodge. Bueno, se verá entonces el resultado final de esta competencia, para ver si se hacen modificaciones técnicas para tratar de equiparar el rendimiento de los otros coches o de las otras marcas. Hay que decir también que en Concepción del Uruguay el TC2000 va a cumplir la segunda fecha, el sábado prácticas y clasificación, el domingo la final, también se va a presentar el turismo pista. Y finalmente en boxeo, un nuevo cambio sufrió Sabrina Pérez de rival para el combate que va a realizar el 31 de marzo en el gimnasio del Club Social y Deportivo Colón de Chivicoy. Finalmente será la zurda santiagueña Lilian Dolores Silva la que va a enfrentar a Sabrina Pérez en lugar de la colombiana Ángela Marciales, a 10 asaltos en peso supergallo, habida cuenta que la boxeadora colombiana tuvo una lesión que le impide afrontar este compromiso. A pesar de que bajó la pobreza, en Río Gallegos subió 5.1%, el porcentual, mientras que en la Gran Resistencia 4.7, en Ushuaia subió la pobreza 1.7 y en Posadas 0.6. La provincia de mayor recuperación fue San Juan, gobernada por los peronistas. Allí, el trabajo hecho desde la gobernación hizo bajar considerablemente la baja de la pobreza. Más importante se dio en el Gran San Juan, con una diferencia de más de 16 puntos porcentuales entre los periodos anteriores y el presente. El actual gobernador bajó la pobreza que dejó Gioja, el mismo próximo partido en 16 puntos en apenas 2 años de gobierno de UNIAC. 8 de la mañana, 6 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. ¿Llevo? Mala noticia. Desde el mes de abril aumenta la tarifa del gas. Los más castigados por el incremento son los que menos consumen. El valor de la garrafa de 10 kilos, una familia tipo de los barrios donde no tienen gas natural, consume 4 garrafas por mes. El aumento de la garrafa de 10 kilos se va a 216 pesos, casi el doble de lo que le estaban pagando. Desde el primer día del mes próximo, de acuerdo a lo que dijo ayer el ministro de Energía, José Aranguren, en conferencia de prensa, aumentan las tarifas a nivel nacional con un 32% mínimo y un 40% de máxima. El ajuste se suma al incremento del 45% que aplicó el gobierno en diciembre del año pasado. El ministro explicó que esta suba se va a aplicar en un promedio del 40% para los hogares de menor consumo, mientras que los de consumo medio percibirán incrementos del 32% y los usuarios de mayor consumo les corresponderá un ajuste del 28%. De la misma manera, en la Patagonia, en estas 3 categorías serán del 36%, el 31% y el 29%. Y dijo que esto es para evitar los subsidios y acomodar las tarifas de las empresas de gas que tienen pérdida. Pero como siempre, el ajuste lo pagan los más pobres en beneficio de los empresarios monopólicos. Los servicios públicos no pueden estar en manos de usureros. Tienen que ser del Estado, como eran en las épocas de los gobiernos del general Perón, y las empresas ser propiedad del pueblo argentino, las que le dan servicios necesarios e ineludibles para la ciudadanía. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, la asociación bancaria tiene previsto hacer un paro después de que se termine el de paro provincia. Es decir, provincia viene con martes y miércoles de paro. El jueves habría un paro nacional. Si es que la paritaria no se arregla antes de esa fecha. O sea que el 6 habría un paro nacional bancario. El 3 y el 4 hay un paro nacional, paro provincial del provincia. Así que tome precauciones. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Nos venimos ocupando hace rato que ya no quieren los papeles argentinos en Wall Street, ni siquiera los privados ni los del Estado, sí. Y también tienen grandes dificultades en el mes de marzo para colocar en cualquier lugar papeles. Ayer, el banco inglés HSBC, colocaron un préstamo de 1.000 millones de dólares con una tasa del 5%, que este banco es el inventor de la tasa LIBOR, que vos sabés que la falsificaron en Europa, hicieron un desastre con esa tasa porque le mintieron a la gente, la pusieron más arriba de lo que era. Un sonado caso hace unos años de manipulación de la tasa LIBOR. Claro, exactamente. Y que además en Inglaterra vendieron un seguro a las pymes, que fundieron las pymes porque el seguro no era responsable. Ajá. Que se ha dedicado a blanquear plata del narcotráfico colombiano y mexicano, que es un banco que arranca con la guerra del opio en China, es decir, que tiene los peores antecedentes. Bueno, estos son los que nos prestan plata a nosotros. El HSBC nos presta plata a los ingleses. el HSBC junto con la banca Morgan, el banco Deutsche, que ya lo hemos hablado otras veces, son bancos ligados directamente, mejor dicho, no bancos ligados a, sino que los funcionarios de turno están ligados a esos bancos, con el ministro Luis Caputo a la cabeza, antes lo fue Pratgay. Efectivamente, es nuevamente lo que el doctor Conesa llamaba hace años el club de la deuda. Todo este submundo que está integrado por bancos prestamistas o bancos colocadores de deuda, agencias de calificación de riesgo, consultoras, todo el mundo, el submundo financiero que se mueve atrás de la colocación de papeles y sobre el cual no hay la más mínima información, porque nadie sabe quiénes son quienes compran los papeles de la deuda argentina. El gobierno no informa cuánto se pagan de comisiones. Por ejemplo, hay una versión, un trascendido, de que el año pasado, 2017, la Argentina habría pagado entre 350 y 400 millones de dólares de comisiones. Pues hay incluso un pedido de informes en el Congreso al respecto. Bueno, uno dice, hay que esperar información, el gobierno se niega a dar información, porque no hay habeas data, no hay acceso a la información. Cuando tantas veces se plantea pedidos de información o trascendidos periodísticos, vos fíjate que ningún diario, ningún medio pone el dedo en la llaga de esto, de quién compra la deuda, cómo se compra, quiénes son los adjudicatarios, cuánto se paga, cuánto es de comisiones. Es un ámbito totalmente secreto donde se va la mayor parte de la plata del gasto público. Después salen con esta payasada que ahora quieren volver a reeditar, ¿no? Que ya esta película ya la vimos, ¿no? De los retiros voluntarios, ¿no? Que tuvieron un pésimo resultado en la época menemista, porque resulta que muchos de los que aceptaban retiros voluntarios, próximos a jubilarse, hacían un buen negocio al irse, y muchas veces era gente capacitada, que eran ellos los que se iban. Entonces hacían una selección al revés, se hacían uso del retiro voluntario, gente más calificada que después iba a la actividad privada. Y entonces el Estado no ganaba con eso. Pero todo ese parafraseo que había era para pensar en 3.000 a 5.000 casos de posibles beneficiarios. Eso es una gota en el mar. Están gastando 1.100 millones de pesos por día de intereses y se quiere vender la imagen de que se están haciendo economías en la administración pública. Sinceramente es una afrenta, ¿no? Uno no quiere darse manija más de la cuenta, pero eso es lo que está ocurriendo bajo nuestras narices. Ahora, simultáneamente con esto, ayer el presidente alegremente dijo que tenemos un 25% de pobreza, que bajó la pobreza y demás. Y yo digo, no se le cae la cara de vergüenza ni a él ni a los anteriores, que el país más rico de la Tierra tenga 30%, 25% de pobre, ¿no? Sí, desde ya el problema de fondo. Yo no leí las informaciones en detalle, todavía no vi la información del INDEC. Lo único puede ser, yo no voy a poner en duda las cifras, pero yo estoy esperando las informaciones del Observatorio de la Pobreza de la UCA. Bueno, vos sabés que ayer... Porque a ver, ¿qué? Ayer los movimientos sociales dice que no le creen nada al presidente. No, hay una duda, yo no puedo expresar otra cosa porque yo no estoy en el tema, pero una duda que es lo siguiente: la inflación está carcomiendo los salarios reales de la gente. Las jubilaciones, no nos olvidemos que más de la mitad de los jubilados están debajo de la línea de pobreza, por definición, porque cobran menos de lo que es la línea de pobreza, que creo que fue establecida en 17.000 pesos, ¿no? Entonces, estas cifras, claro, no sé cómo están calculadas, porque si la inflación sigue carcomiendo el salario, si el gobierno está dando nuevos tarifazos que van a venir ahora, entre marzo y en abril, si además no sé contra qué valores se pueden comparar, bueno, tengo mi reserva. Si tomás lo que vos decís, todos los jubilados de la mínima están en la línea de pobreza. Es claro, sí. Por eso, dentro de ese esquema, en la variación... Mira, hace años un profesor amigo, el doctor Lascano, me decía, Juliano, estamos trabajando para las estadísticas, todos los comentarios son si el déficit fiscal es tanto por ciento del producto bruto, si la pobreza o la indigencia aumentaron unas décimas y todo. Él decía, estamos trabajando para las estadísticas, esto no es la economía real. La economía real y la situación económico-social real es la que se ve en la calle todos los días. Después, que venga a variar un poco el coeficiente, como discutir acerca de si la tasa de crecimiento fue 2.9 o 3, es el mismo engaño que se hace con la información de los intereses de la deuda. No dicen hay que pagar 406 mil millones de pesos de intereses, no dice, no, es aproximadamente 2 puntos del PBI. Es claro, la gente no entiende absolutamente nada, porque no entiende qué son 2 puntos del PBI, con qué producto bruto se está calculando, con qué masa. Entonces eso sirve para engañar a la gente. Hay tres formas de mentir, ¿no? La mentira directa, cuando vos directamente falseás un dato; la mentira indirecta, cuando das un dato que no se corresponde con el que realmente es la clave; y las estadísticas, ¿no? Creo que es histórico, no sé si lo decía Disraeli o quién, ¿no? Pero las estadísticas, según la forma de plantearlo, es lo mismo. Cuando se dice desinflación es un engaño, porque hay inflación, pero lo que quieren decir es que aumentaría la inflación un poco menos que antes, no que no aumentaría la inflación, ¿no? Es lo mismo que usaba el kirchnerismo cuando hablaba de desendeudamiento. Estaba engañando a la gente, porque la deuda seguía subiendo. Ellos lo que querían decir es que ahora cambiaba la forma de composición, pero la gente creía que se estaban desendeudando. Hubo gente que cuando le pagaron al Fondo Monetario se creyó que ya había terminado el problema de la deuda. Y esta mentira oficial sigue siendo vigente. Lo único concreto es esto. En lo que va de marzo, el Banco Central tuvo que vender cerca de 2.000 millones de dólares de reserva. No, superó los 2.000 millones. La última cifra que yo tenía era 1.766 antes de ayer, y ahora creo que sí, andaba en los 2.000 o superó. Superó porque vendieron 159 millones. Claro, y tuvo que mantener, por presión de los bancos, la tasa del 27.25, que es la brutalidad que hace que el mismo Banco Central esté pagando a la vez otros 750 millones de pesos por día de intereses. Esa es la sangría que cuenta, ¿verdad? Esa es la realidad. El gobierno tuvo que vender un 3% de las reservas internacionales, las tuvo que vender en 12 jornadas, ¿no? Y resulta que esas reservas se compraron con deuda, y la deuda está en el pasivo del Banco Central en Lebac, y tenemos menos reservas porque las está vendiendo el Banco Central. Bueno, vos sabés que el Banco Provincia se paró, después del feriado, los dos días que le siguen, porque dicen que se puso en juego todo el patrimonio del banco con el endeudamiento externo, y además con eso le proyecta a la gobernadora de jubilar a la gente de oficio, ¿no? Bueno, sí, el Banco Provincia tiene una fuerte deuda con el gobierno de la provincia, que eso viene del traspaso Scioli-Vidal, ¿no? Que creo que eran, no sé si cerca de 30.000 millones de pesos, que es una deuda que cargó el banco. Pero ahora... Y ahora está colocando... Y salió de garantía al banco. Y aparte que el Banco Provincia ha colocado obligaciones negociables, es decir, se está endeudando para, como dicen, para fondearse, está obteniendo fondos a préstamo, lo cual para un banco oficial es una situación bastante delicada, y el Banco Nación haría lo mismo, emitiendo obligaciones negociables. Esto es una modalidad que yo tengo ahí para ver, porque hay muy poca información. El hecho de que los bancos oficiales empiecen a colocar deuda, esto es una variante nueva. Creo que algunos de los bancos de provincia también lo están practicando eso. Es decir, que se fondean tomando deuda, o sea, que no tienen recursos propios y lo hacen tomando dinero en el mercado. El panorama, ahora el gobierno, como siempre, se beneficia con estos paréntesis de feriados turísticos, ¿no? Porque La Semana Santa tiene una significación muy diferente y se ha transformado, como parte de la fiesta de fin de año, se han transformado en feriados turísticos. Vos sabés que cada día se le achica más el anillo de dónde pedir, y entonces ahora están recurriendo los bancos, en este caso la banca internacional, pero están recurriendo los bancos también nacionales, y vengo diciendo hace mucho tiempo lo mismo, y lo sostengo, de que los bancos nacionales están prestando la plata de los ahorristas y le están pagando con papeles, porque no le devuelven el dinero, sino que le renuevan con otras letras, y en un momento determinado esa descapitalización va a hacer que si llega a haber una necesidad urgente por lo que fuere, por una baja, porque la gente se vuelca al dólar, por lo que fuere, nos encontraremos con la novedad que el corralito lo van a hacer los bancos, ¿no? Bueno, eso depende, porque ahora no tenemos convertibilidad y la corrida importa, bancaria... Cuando quieras comprar dólares te van a decir que no tienes. Claro. Sí, pero si faltan dólares, primero, toda esta movida del dólar no depende del mercado minorista, de lo que llaman el chiquitaje. No, claro. Depende de del dólar mayorista, o sea, de los grandes capitales especulativos. Lo que el gobierno está haciendo en este momento es, declaradamente, restablecer el carry trade. ¿Qué quiere decir eso? El carry trade es la bicicleta financiera que hacen los capitales especulativos que entran al país con dólar estabilizado, quiere decir que yo puedo entrar y salir con prácticamente el mismo valor del dólar. Y acá se colocan a tasas de interés que son las más altas del mundo, 27-25%. Entonces, ¿qué hizo el presidente del Banco Central, Sturzenegger? ¿Por qué toda esta movida? ¿Por qué gastó 2.000 millones de dólares de reserva? Para garantizarle al negocio de los especuladores financieros la mayor rentabilidad, porque el gobierno está jugado a aguantar un valor del dólar estable entre los 20 pesos y 20.50, que sería la nueva banda de flotación del dólar. Juliano, ¿te puedo pedir una tarea para el 2 de abril, para el lunes? Bueno, no sé, a ver, depende. No, saber el estado económico de endeudamiento externo que tenía la Argentina antes de la guerra. ¿A qué guerra te referís? ¿Cómo? ¿A qué guerra te referís? A la de Malvinas. ¿Cómo? Bueno, antes de la guerra de Malvinas la Argentina estaba al borde de la cesación de pagos, bueno, ojo. Por eso, pero para que la gente tenga información el 2 de abril de la situación, el cuadro económico del gobierno militar. Sí, bueno, sí, es un aspecto financiero. Yo lo he tratado en alguna oportunidad. Sí, lo podemos hablar. Ahora buscarlo, tendría que reverdecer los datos, pero sí, se puede hablar. Aquí hacemos el homenaje al 2 de abril desde el punto de vista económico, ¿sí? Bueno, ok. Feliz Pascua, entonces. Buen día, adiós. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, fallecía un gran poeta y escritor rioplatense, Romildo Rizzo. Nació el 20 de octubre de 1882 en Montevideo y falleció el 29 de marzo del 46 en la misma ciudad. Narrador y poeta gauchesco uruguayo, parte de sus textos son conocidos por haber sido interpretado por artistas como Atahualpa Yupanqui, Santiago Chalar y Alfredo Zitarrosa. Romildo Rizzo, poeta y autor de libros como Ñandubay, Aromo y Hombre. Su poesía fue musicalizada por Atahualpa Yupanqui, que le puso música a tres poemas de él. Uno, Los ejes de mi carreta, que todos creen que es de Atahualpa, pero de Atahualpa es la música, y los versos son de Romildo Rizzo. El aromo y canción de los horneros. Falleció en la ciudad de Montevideo, en la misma ciudad que nació, a los 63 años. Y para poner un poquito de música, recordamos otro tema de ese libro con dos CD que se hizo para Cáritas, para el padre Bergoglio, el actual Papa Francisco, sobre temas nacionales y populares. En Salta, cuando se fundó la ciudad en el año 1582, un obispo, el obispo Victoria, ofrece para la iglesia matriz una imagen que iba a mandar de España. Manda una imagen y llega por el Callao, en el Pacífico, que es un misterio porque lo mandó de España y aparece por el Pacífico, es un milagro. Y una virgen para Córdoba, la Virgen del Rosario, y para Salta, el Cristo. A los 100 años de llegar este Cristo empiezan unos terremotos espantosos porque lo dejaron en una sacristía para hacerle un altar como correspondería a una hermosa imagen. Y los terremotos son tan terribles que la gente iba de un lado para el otro y se estaba destruyendo la ciudad. Se hundió una ciudad de Esteco a 100 kilómetros de Salta. Había una virgen de porcelana, empezó a ponerse a los pies del Cristo. Entonces un sacerdote, después de dos o tres veces que la recoge, intacta porque estaba a una altura, no se rompe una pieza de porcelana, piensa que es un aviso para sacarlo al Cristo. Al sacarlo al Cristo a la calle, se paran los terremotos, cesan de todos los movimientos telúricos y pasan a ser el patrono, el Señor del Milagro y la Virgen del Milagro. La Virgen del Milagro, como Madre de Cristo, pasan a ser los dueños, los patronos. Cada salteño cuando llega a Salta tiene que ir a saludar al Cristo y a la Virgen del Milagro, y cuando se va de Salta va a despedirse de ellos. Es tan milagrosa y tan hermosa la imagen de la Virgen del Milagro que yo les puedo decir nada más que como una alegoría a su belleza que le han hecho canciones. Una canción que se canta en las procesiones. Por ejemplo, dice así: Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre se halla todo su remedio. Virgen del Milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre se halla todo su remedio. El querido Chango Sarabia, el patriarca de los chalchaleros, en este recuerdo a la Virgen del Remedio. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 18 grados 7, la temperatura 8.29. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el calendario católico hoy es Santa Gladys. Y además, en 1540, en Lima, en Perú, se celebraba la primera corrida de toros, 1540. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un día como hoy fallecía en 1829 el brigadier general Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios y presidente de la primera junta de gobierno. Saavedra había nacido en territorio que hoy es boliviano. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Buen día. De los diablos. Y la verdad es que cuando uno analiza cómo nos va como política de Estado y cómo nos va como sociedad, daría la impresión que más allá de esa frase hecha de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, me parece que últimamente nos está mirando sin atender el reclamo de un 25% de la sociedad argentina que es pobre, en uno de los países más ricos de la Tierra. Y mientras ayer el presidente daba cifras que según él decían que

mayoritario al pueblo que estaba en el, frente al pretorio, a la casa de gobierno en aquel momento, a quien querés que suelte, a Barrabás, que era un homicida, un revoltoso, o a Jesús, a quien usted llama el rey de los judíos. Y para Jesús la cruz, para Barrabás la libertad. Y eso se repite. Sí. No, no, digo, ¿dónde nace Jesús? En definitiva, ¿se puede decir que Jesús era judío o no lo era? Porque como hay dos teorías sobre esto, ¿no? Como descendiente de David es judío, de raza judía, pero es el Hijo de Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, Dios es eterno, se encarna en un pueblo, se encarna en el seno de María por obra del Espíritu Santo, y es de estirpe judía, es el Mesías, el enviado de Dios, que hasta el día de la fecha los judíos lo rechazan, el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios encarnado, Jesús. Ahora, la aparición de Jesús era visto por el gran Sanedrín, es decir, por la reunión de los rabinos y de la máxima conducción de la iglesia judía en ese momento, la sinagoga, como que apareció un revolucionario, alguien que no podía ser el Mesías porque además no le convenía a ellos, por vaya a saber los motivos circunstanciales de ese tiempo, y se quedaron esperando al Mesías hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando hay aspectos en la coincidencia del estudio de la Biblia, del Viejo Testamento, cuando se pasa al Nuevo Testamento, siempre hay pasajes referidos a ese pueblo. Las Pascuas, el pueblo judío la festejaba porque había terminado la esclavitud en Egipto. Ahora, ¿por qué le costó al gran Sanedrín aceptar que era el Mesías? Es decir, ¿dónde estuvo? Porque yo no dejo de analizar que era un hecho político, ¿no? Ellos veían un revolucionario en Jesús. Mire, cuando Jesús, yo también trato siempre de, con la luz que Dios nos da, de analizar el tema, pero se desencadena cuando Jesús resucita a Lázaro de Betania, amigo de Jesús, hermano de Marta y María. Cuando ven ese gran milagro de Jesús, que después de 4 días el cuerpo ya estaba en putrefacción, Jesús le dice, levántate y anda, lo saca del sepulcro, de la muerte. Y ahí está que el pueblo sigue a Cristo, mayoritariamente es preferible que uno muera por el pueblo, dice Caifás. Ahora, los que sostienen que era arameo, que hablaba arameo, que además no pertenecía a Judea, ¿está bien o está equivocado? No, para nada, porque Jesús nace en Nazaret, en Belén, perdón, pero vive en Nazaret, en el norte de Galilea, y el arameo era el idioma que hablaba el pueblo judío en aquel tiempo. ¿Cómo hacemos, padre, para entender que no es turística esta semana y para despegarlo de una difusión constante de los medios donde todo el mundo piensa que la Semana Santa es para irse de vacaciones y realmente tampoco se puede ir tanta gente, se va una minoría, pero los medios lo presentan como que todo el mundo está haciendo turismo? ¿No está un poco ausente la Iglesia en hacer mayor presencia para explicar la Semana Santa? Sí, no estamos de acuerdo, Miguel. Sí, sí, como decía también Juliano antes, se ha convertido lamentablemente en una semana turística para los que pueden. Yo esta tarde voy a celebrar la misa al barrio Mancay de Maquinista Sabio, y todos los vecinos no se van de vacaciones porque es gente muy pobre. Pero de todos modos, no perder el sentido cristiano. Es un desafío para nosotros. Vivimos en un mundo secularista, es decir, que prescinde de Dios. Y yo diría más, en nuestra patria hay vientos hostiles al cristianismo, en especial con un tufillo anticatólico. Es un desafío, es una opción de vida que cada uno tiene, una respuesta a Cristo crucificado, que pasa a la resurrección, Cristo resucitado glorioso para nunca más morir, Cristo pasa de las tinieblas del Viernes Santo a la luz de la resurrección, y para cada uno de nosotros es el desafío, estar con la cruz de Cristo, porque el camino de Cristo es nuestro camino. Estamos escuchando al padre Jerónimo Fernández Rizo, que es habitual oyente de este programa que él llama, yo lo quisimos llamar nosotros, porque así corresponde, a quien tomó la vocación de ser sacerdote. ¿Cuándo se toma esa decisión? ¿En qué momento una persona dice, quiero ser cura? No es un rayo que cae del cielo a la tierra sobre la cabeza de uno, sino que es un proceso que también uno va madurando, lo va discerniendo, a través de la oración, a través de la educación familiar, que los valores que va transmitiendo la familia, el grupo de amigos, ese diálogo con Cristo crucificado y resucitado en el Padre Nuestro, en un retiro espiritual, en un sacerdote que lo encamina, Y Dios habla en la conciencia, como también habla a ustedes, los oyentes, a Miguel, a Diego, a todos, nos habla el Señor de un modo u otro, a través de la naturaleza, a través de la fiesta pascual, que el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia, eso es importante. Pasando por el misterio de la cruz, Jesús dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Pero entonces, habitualmente, ¿a qué edad toma un joven la decisión de ser sacerdote? Es distinta la edad, Miguel, porque son cada uno, gracias a Dios, somos distintos uno del otro. No hay, digamos, algo idéntico a una persona a otra. Y hay jóvenes que, yo me acuerdo, entré al seminario después de un año de facultad, otros entran en edad madura, otros entran antes. Por los tiempos que vivimos, yo creo que incluso la ordenación sacerdotal habría que, a los 30 años habría que madurarla más, porque son tiempos de tempestades. Y el hombre, la gracia, dice Santo Tomás de Aquino, no prescinde la naturaleza. Y hoy el joven actual, por distintas causas, es un joven un poco débil en su estructura personal, ya sea porque hay deficiencias en las familias, disgregadas, en la escuela, que no hay un nivel educativo en los valores buenos. Entonces el basamento humano hoy no es consistente como antes, entonces hay que modelar eso, porque la gracia de Dios siempre se encarna, se enraiza, se pivotea en el ser humano. Entonces eso hay que ponerlo más, un poquito más de tiempo en el horno, digamos. Cuando uno se encuentra frente a que el Papa mismo marca que es más importante la Semana Santa que Navidad, dice, porque se produce el misterio de la resurrección, la verdad, lo deja pensando uno, porque desde el punto de vista objetivo, quizás porque el calendario termina para esa fecha y demás, nosotros le damos quizá mayor valoración a la actividad de Jesús, y el Papa dice, no, es más importante la Semana Santa porque muere por nosotros y resucita por nosotros, es decir, en el misterio de la resurrección, ¿no? Por lo tanto, según el Papa, es el momento más importante de los cristianos y los católicos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y hoy en la misa de hoy, algo peculiar que no se da en otra misa, es el lavatorio de los pies. Jesús lava los pies a los 12 apóstoles y el sacerdote repite ese gesto de servicio. Jesús nos dice en su evangelio, no he venido a ser servido sino a servir. El Papa es el servidor de los servidores de Dios, lo hace, no sé en qué iglesia de Roma, siempre lo hace en cárceles, y eso ha traído también algún resquemor en el Vaticano, porque el Papa sacó la misa de la cena del Señor, que es la de hoy, hacia afuera, como él dice, la iglesia en salida va por lo general va a las cárceles, y a los presos les daba los pies en representación de los 12 apóstoles, y en esa hermosa frase de Jesús, no he venido a ser servido sino a servir y dar la vida por una multitud. Las siete estaciones estas que se hacen con la visita a las siete iglesias y demás, ¿se mantiene en los fieles católicos o se fue perdiendo esa costumbre? Yo creo que se ha ido perdiendo, Miguel. Estamos viendo en una época, como dije antes, de oscurecimiento de la fe. Se va disminuyendo la fe es la adhesión a Cristo como persona, como Hijo de Dios hecho hombre, la adhesión a su palabra, que el Evangelio, la Biblia, palabra de Dios que nos da verdad y nos da vida, se ha ido disminuyendo por ese materialismo práctico que tanto habla Miguel y que es el enemigo del hombre, el imperialismo internacional del dinero, el hombre que es valorado por lo que tiene, el becerro de oro de hoy, la especulación financiera, como dice Juliano. Y es Cristo que debe ser el mayor tesoro de nuestras vidas y de las familias. Padre, le dejo una tarea para el hogar. Me llamó mucho la atención que ayer desapareció de la grilla de la televisión Orbe 21, el canal católico, justamente en vísperas de esta fecha, es que no está más en la grilla que estaba, un canal que transmitía no solamente las cuestiones del Papa, sino que daba información permanente del Vaticano. Le doy la tarea para el hogar, a ver si puede averiguar algo. Si mañana saberlo, ¿nos puede informar? ¿Cómo no, Miguel? Si puedo, con todo gusto llamo mañana. Lo han sacado del dial televisivo, el canal 21 Orbe. Y bueno, son las logias masónicas, ¿no? No hay ninguna duda. El hombre que se autoendiosa a sí mismo y rechaza a Cristo. Pero estamos al pie de la cruz para estar alegres el día de la Pascua, de la Resurrección, el domingo, Miguel. Gracias, Padre, por atendernos. Gracias por llamar. Un abrazo, Miguel. Saludos al equipo de la audiencia. 8:56 el padre Jerónimo, que habitualmente se llama el Diego. Es un placer escucharlo al padre Jerónimo, porque es un hombre tan, tan dulce y tan carismático explicando la religión, que realmente uno tendría que mandar a sus nietos a tomar la comunión con él. ¿Viste? Quiero aclarar algo. El padre era confesor de la gendarmería. ¿Y te acuerdas cuando los gendarmes se sublevaron, que querían más sueldo? Sí. Y demás, porque le dio misa, lo sacaron del trabajo que tenía. Porque le dio misa. ¿Cómo se va a negar un sacerdote a dar misa? ¿No? Pero por supuesto, igual que el querido Torquiaro, que lo hemos perdido al padre Torquiaro, porque andaba muy enfermito, que era el cura de la parroquia del Churruca. Y me decía siempre, Torquiaro, ¿cómo hago para decirle a los policías no matarás? Claro. Es complejo, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Porque están preparados para eso. No, además, estamos en un momento, en un tiempo, donde la vida humana no tiene valor para nadie. No, fíjate vos que todos los días nosotros somos sorprendidos con noticias que... fíjate lo que pasa. El Departamento de Policía tenía una oficina de prensa. La cerró, la federal, ¿no? La cerró pensando que al no difundir los crímenes y demás, se iban a producir menos. Pero vos fíjate que después los medios por su cuenta salen a investigar las cosas que pasan y están todo el día la televisión dando cuenta de muertes, de asesinatos, de abusos, de violaciones. Y eso cunde como ejemplo. Si vos repetís muchas veces que un motochorro hizo tal cosa, el otro que lo está mirando y tiene ese instinto se fija y dice, yo también lo voy a hacer. Ojo con lo que está haciendo la televisión y los medios de difusión en general acerca del delito. Están promocionando el delito, no porque lo quieran, sino como consecuencia de la cobertura que se hace. Eso lo decían en los años 40, ya criticando a los medios, Scalabrini Ortiz, en una frase que tituló Criminal, donde decía que el exceso de mostrar los delitos era incrementarlos. Así que no viene desde ahora. Yo creo que tendríamos que preguntarnos todos, ¿no? Pues fíjate que si vos pones televisión a la tarde, que están todos esos programas donde uno denuncia al otro, se vive de una vida que no es normal para la mayoría, pero de escándalos, y para marcar audiencia buscan entonces llevar otro escándalo, y la persona que está frente a las cámaras le dice, pero vos le pegaste, no le pegaste. Es decir, el morbo de la cosa no normal, la transforman en normal. La Argentina se ha transformado en el país de los derechos de las minorías, en contra de los derechos de la mayoría, ¿no? Sí, y aparte lo que vemos en esos programas es las familias disfuncionales, porque estas chicas y estos muchachos que van cambiando de pareja prácticamente una vez por semana, que tienen hijos y esos hijos ven distintas parejas. Sí. Es un mensaje horrible el que dan por la televisión. Cuando hablamos del tema de las minorías, le recordamos a las cadenas de televisión que la mayoría del pueblo argentino es católico, así que devuelvan Orbe 21 a la grilla, por lo menos en Cablevisión, ¿no? Sí, de por que, lo menos. Que la sacaron, ¿no? Y la sacaron justo en víspera de Semana Santa. Una cosa muy rara, salvo que haya sido un problema técnico, que no creo, la han sacado de la grilla al canal que transmite la palabra del Papa, porque a lo mejor el Papa no lo convence a Clarín, ¿no? O porque a lo mejor no produce publicidad esa señal. Lo último, Enrique. Bueno, una buena noticia, se recuperó de la afección y recibió la alta médica el técnico argentino de Millonarios de Colombia, Miguel Ángel Russo. Recordamos que el pasado de enero había sido operado de la vejiga por un cáncer de próstata. Bueno, después tuvo una infección urinaria que lo obligó a ser internado, pero en el día de ayer recibió el alta y ya está en condiciones de volver a ser entrenador de Millonarios de Colombia. Así lo informó su ayudante de campo de toda la vida, Hugo Gotardi. ¿Qué quedó, Diego? Bueno, nos quedó recordar que hoy se producía un hecho extraordinario. De una equivocación nacía un negocio impresionante. Hoy, la mágica pastillita azul, el Viagra, cumple 20 años. El descubrimiento que desencadenó una revolución sensual nació de un experimento en el que se buscaba un medicamento contra la angina de pecho y la hipertensión. Y descubrieron que servía para otra cosa, con lo cual